En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. En la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, a partir de ahora, pues amenidad, distracción, entretenimiento, divulgación, información, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un estupendo equipo, un fantástico equipo que hace que esto sea posible, que esto suene bien, como tiene que sonar cada madrugada. Ahí está Sergio Monforte, todo un príncipe de Estambul, en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, en este 30 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, con este ramito de violetas. 30 de noviembre, la fecha fatídica, cada año se sucede. Aquí estoy, renovando, cambiando mis vendajes. Sí, queridos amigos, esta reencarnación viviente, este Amenofis IV del siglo XXI, ya es un poquito más mayor. ¿Qué se le va a hacer? Una tragedia gótica. He cumplido un año más. Pero no me voy a hundir, no. Por favor, no lloréis por mí, No lloréis. Lo tengo asumido. Bien, amigos, bromas aparte, hasta las 4 o 3 en Canarias, con suficientes contenidos para cautivar vuestra atención en este tiempo de radio en Onda Cero, como siempre. Una propuesta muy viva, muy directa. Hoy hablamos del clausurado Expo Comic de Madrid con nuestro querido Raúl Sogún, que viene aquí en directo, en el estudio, en el locutorio, para hacernos una crónica fantástica sobre lo acontecido en el Expo Comic de Madrid, con miles de visitantes, los mejores dibujantes, un mundo, un universo fantástico, maravilloso, lleno de color. Vamos a comentarlo en el primer tramo de programa. Pero tenemos pasajes de la historia y vamos a proponer la conquista del Polo Sur. Hoy Roald Amundsen se convierte en protagonista de nuestros pasajes. Vamos a averiguar acerca de su peripecia, un prodigio de vida. Desde bien pequeñito, con 8 años, soñó, ambicionó conquistar el Polo Norte, pero le salió al revés. Se tuvo que ir al extremo más austral del planeta para poner la bandera noruega en los 90 grados latitud sur. Eso era conquistar la Antártida, el sexto continente. Bueno, incluso con tragedia, porque ahí estaba el capitán Scott y sus británicos en una expedición fallida, que aunque sí, culminaron con éxito, pero casi 2 meses después que los noruegos. Vamos a rememorarlo hoy en nuestros pasajes de la historia. Espero que os guste. Tendremos Enigmas del Mundo, capítulo 192, con Bruno Cardeñosa. Hoy tenemos al Homo Aquaticus, el hombre pez. Ese es uno de los grandes enigmas del mundo y además nos toca muy de cerca. Así que espero que os guste, con Bruno Cardeñosa, ese capítulo 192. A puntito también de culminar con éxito las 200 entregas que nos habíamos propuesto hace unos años. Tendremos pasajes del terror. Hoy vamos a averiguar algo acerca, ya que estamos hablando de noruegos como Amundsen. Pues qué tal si hablamos de la viuda Bell, una fantástica lloronda noruega de casi 200 kilos que acabó con la vida de muchísimos pretendientes, con sus dientes de oro, con su esbelta figura, masacrando incluso a hijos propios, quemando pastelerías, quemando hospedajes, todo por el dinero, la viuda Bell. Y lo que es peor, cuando acabó esa aventura trágica y cruel, pues nunca se llegó a constatar. Se intuyó su muerte, pero nunca se llegó a constatar. Por eso la viuda Bell se convirtió en una leyenda urbana, una leyenda que hizo disfrutar a muchísimos norteamericanos de principios del siglo XX. Incluso se crearon obras de teatro. Todo el mundo afirmó ver a la viuda Bell en cualquier parte del país, en cualquier ciudad. Así que vamos a recordar su historia. Hoy muy noruegos, ¿verdad? Un noruego ilustre como Amundsen y una noruega trágica como la viuda Bell. Pues será en La Rosa de los Vientos. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Por cierto, vaya polémica que se provocó ayer. Ayer tuvimos todo ese asunto de del presunto fraude sobre las caras de Belmez, con algunas participaciones más o menos acertadas. Y bueno, lo cierto es que no tengo por menos que daros las gracias por vuestro increíble apoyo. Hemos recibido decenas de correos. Hemos superado el centenar. Pues comentando lo del programa de anoche, lo vamos a colgar en OndaCero.es para que lo podáis seguir escuchando, pero vaya por delante mi agradecimiento. Muchas veces cuando digo que sois muy exigentes, que nos pedís más y más, pues es así, claro, os hemos malcriado y queréis siempre el mejor programa posible. Pero claro, a veces ocurren cosas y eso hace que afloren los mejores sentimientos rosaventeros. los mejillones ahora, porque estamos saliendo de la caja, ahora los mejillones la verdad es que están en su mejor momento y están a tope con la Rosa de los Vientos, y eso me llena de orgullo, porque que podamos decir esto 1000 y pico ediciones después, pues la verdad es que es para provocar sonrisas. Así que muchas gracias, amigos, por ese apoyo total, ese apoyo fiel a vuestro programa favorito. Tendremos gente sin escrúpulo. Creo que Macarena hoy se ha ampliado a fondo para encontrar una noticia fantástica, y la de Somos Europeos y qué, con los Osón, con los bailecitos, con nuestras gracias, en fin, que yo creo que vais a pasar una noche muy entretenida, y espero que estéis ahí como siempre, como siempre, como siempre, en la antena de Onda Cero Radio. Hasta las 4:03 en Canarias, la aventura comienza. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues ha clausurado una vez más el Expo Comic con total éxito, y aquí tenemos a Raúl Sogún, que es un gran vampiro, es un zombi llegado de Groenlandia ahora mismo, lleva como 6 días sin dormir. Pero aquí está, como un clavo. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Raúl. A ti también te tocará, ¿eh? Tarde o temprano. No te preocupes, que tú te escapas. Ya has visto que he renovado mis vendajes, ya puedes dar fe. Sí, sí, un perfecto vendaje nuevo y un sarcófago precioso a juego. Apenas hay manchas y apenas hay vísceras ya en las vendas, ¿eh? Nah, habrá que salir a cazar gente. Pero bueno, lo llevo con mucha dignidad, ¿eh? Sí, lo llevo con mucha dignidad, y ¿qué se le va a hacer? Hay muchos zombies, hay muchos monstruos, ¿ha habido muchos monstruos este año en el Expo Comic de Madrid? La verdad que sí, ha habido un montón, tanto de guionistas como gente disfrazada, como monstruos simplemente de feos que había. Bueno, pero el Expo Comic ya tiene su prestigio, ¿eh? Ya tiene su vitolita de fama y de credibilidad en el mundo del cómic. Y cada vez se va haciendo más grande. Ahora hemos tenido un Expo Comic bastante importante en la Casa de Campo. Ahora hemos tenido un entorno de 3.000 metros cuadrados donde hemos podido disfrutar bastante. 3.000 metros cuadrados y yo no sé si otras 3.000 personas dentro, pero incluso más, ¿no? Y todos los que se han tenido que quedar fuera y bueno, se han quedado muchos con ganas de venir. ¿Y quién va al Expo Comic? A ver. Pues van desde padres y sus hijos a darse una vuelta, a ver qué hay, mucho curioso, gente buscando cazar una firma, completar colecciones, gente simplemente que ha quedado con los amigos para hacerse unos disfraces y disfrutar de un buen día divertido. A ver, ¿tú qué has cazado, Raúl? A ver, ¿qué tienes? Hombre, yo reconozco que me vengo con un carro enorme de entre comillas, juguetes y regalos. A ver, tus tesorillos. Mis tesorillos, pues hombre, de lo más curioso, tengo un Spiderman de 1,80 m, que hemos cazado hace poquito. Ha comprado un Spiderman de 1,80 m. Sí, hay que reconocer que lo vi y no pudimos resistirlo. Un inmenso peluche. Spiderman, ese va para la tienda, ¿no? Esperemos para la tienda y luego, bueno, veremos dónde acaba. Empezará y veremos dónde acaba. Pero que es así, o sea, que es que mide 1,80 m. Sí, mide 1,80 m. Encontraremos un rinconcito, lo sentaremos en una silla para que nos haga compañía en estas noches, pero bueno. Sí, pero... Ahora vamos con él, bailaremos bajo la luz de la luna. Pero no es un muñeco, es un peluche que se puede manipular, se sienta, se levanta, ¿no? ¿Se pone de pie? Mientras no le dé por andar solo, que sí, es lo más peligroso. Sí, es lo más peligroso. A ver si va un humano dentro, lo has comprado con el humano dentro. Me habré engañado, oye. A ver, tienes... Deja precio de uno. El Spiderman de 1,80 m, ¿qué más? Hemos cazado, gracias a Dios, en dibujitos de Stan Sakai, del que hablamos el otro día. Sí. Nos envió saludos. Sí. De Carlos Pacheco, que hay que reconocer que soy que gustó bastante. Uh-huh. De Carla Berrocal, que fue un encanto. Nos hizo un sí. dibujo precioso. Pero danos algún apunte, por ejemplo, estás acá y a ver... Estás acá y sí. Hay que reconocer que el hombre ha estado todos los días firmando, sí. Habrá hecho como 1.000 dibujos. ¿Ha sido el que más ha firmado? Yo creo que es el que más ha firmado, es el que ha estado todos los días en varios stands, en varias tiendas, se ha hecho fotos, ha atendido peticiones, nosotros le hemos pedido pues cada uno a que tiene su personaje favorito, que es a Yojimbo, sí. Y cada uno nos hemos llevado el nuestro de recuerdo en nuestros cómics. Aquí hablamos en la sección de cómic, ¿no? Hace bien poquito de él y bueno, tú ya tienes tu recuerdo de Stanzakai, ¿no? Stanzakai fue un genio. El otro maestro, Carlos Pacheco, nos hizo dos dibujos, una tormenta y un rondado nocturno, sí. Para los dos que íbamos. ¿De Pacheco qué sabemos? De Pacheco, que ahora mismo es el dibujante español más importante que está trabajando en Estados Unidos para el cómic americano. Empezó aquí, poquito a poco, se ha ido abriendo camino y la verdad es que hace unos dibujos espectaculares, nos ha cuidado mucho, nos atendió, nos ha enviado también un saludo, que pronto tendremos en antena y muy bien, la verdad es que muy agradable. ¿Y de las féminas, a ver? De las féminas, Carla de Rocal, ha sido un encanto, nos ha dado muchos recuerdos, nos hizo un dibujo precioso, también el oyente del programa, desde aquí le mando un abrazo. O sea que tenemos oyentes entre los dibujantes. Sí, la verdad es que estas horas también se propicias porque casi todos los dibujantes lo hacen de noche y disfrutan en un entorno cálido. Bueno, están enganchados ahí a La Rosa, a la Zona Cero, todo esto, ¿no? Exactamente, les encanta y lo disfrutan, bueno, se inspiran pues, en ello. Pues para Carla un besito muy especial, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Qué está haciendo ella, por cierto? Está haciendo un cómic que se llama Ide, que nos enviará en breve. Está disponible sobre un samurái vampiro. Un samurái vampiro. Exactamente. Mm-hmm. Un trazo en plumilla muy, muy limpio, muy, muy ágil, muy, muy agradable de leer. ¿Por qué no alcanzan tanta fama, tanto prestigio las dibujantes? Cuesta porque en un principio este es un mundo muy de hombres y siempre ha sido muy... Pero me muy estás diciendo que es un mundo machista este. Sí, ha sido muy machista durante mucho tiempo. Anda. Sin embargo, ahora cada vez se van abriendo paso, el tema del manga les ha ayudado mucho, uh-huh. Y cada vez hay más, y cada vez se imponen porque tienen su propio estilo, su propia forma de ver las cosas, y bueno, nos están ayudando a descubrir otras facetas que nosotros no habíamos visto. No solo son chicas virtuosas, ni mucho traje, ni muchas curvas, sino que también ellas saben hacer otras cosas mejores. Me parece muy bien. A ver, más firmas, por ejemplo. Los divos, a ver, algún divo. Divo, bueno, Neil Adams estuvo de... Neil Adams... Es un genio, pero es un divo. Es un divo. Es un divo. Sombras y luces, ¿no? Ese ha sido, reconozco que es lo que más, entre comillas, en modo fan, que ahora reconozco que entro en modo fan, que es la espinita clavada, no quedarme un original porque realmente se nos subió de precio en Estados Unidos, por lo visto en las convenciones suele ser bastante habitual el cobrar por tener un dibujo, en este caso también se ha impuesto en estos Pocomics, no tiene nada que ver con la organización, todo se ha dicho. Y sin embargo es cosa del autor, propia del autor, y bueno. O sea, Neil Adams cobra dinero por firmar. Por firmas, a partir de la tercera firma nos quedamos bastante sorprendidos, cobraba por las firmas, por los dibujos una tasa y por cuerpos enteros otra distinta. Entonces nosotros que íbamos con ciertas ideas, un montón de pedidos, porque la lástima es no poder venir en grupo todos los que eso, pudimos. Pero eso porque el Neil Adams lo sabe y dice, bueno, es que claro, si vienen y me piden 5 dibujos, pues... No, sin embargo, otras estrellas como, ya tío, como puede ser Pacheco, como puede ser Sakai, como luego a nivel español, Del Bas y Sergio Piñol, han dibujado todo lo dibujable, cariñosos, fotos, si tienen que estar 3 horas se las han estado pidiéndonos y... Bueno, pero en Europa hay otro tipo de, ¿no?, de generosidad y... Sí, hombre, aparte los españoles nos cuidan bastante, hay que reconocer que ahí lo patrio tira. Muy bien. ¿Y Neil Adams qué pasa? ¿Cuánto cobra? ¿Eso se sabe? ¿O? Sí, bueno, por busto 100 euros y por dibujo entero 300. O por busto 100 euros y por cuerpo entero 300. Sí, bueno, intentaremos matizarlo porque siempre son dibujos, no vayamos a irnos a otras cosas. ¿Y la, aunque y sean la firma malas, a partir de 3? A partir de 3, 2. 2 euros. ¿2 euros? Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos hemos quedado con una pequeña firmita ahí. O sea, hola, soy Neil Adams, soy una estrella del cómic y esta es mi tarifa, ¿no? Exactamente. Si tú quieres un dibujo de cuerpo entero, 300 euros. Si quieres un busto, 100. Si quieres una firma, a partir de 3. O sea, las dos primeras serán gratis. Sí, las dos primeras gratis. Bueno, o sea, te hacía un pack, ¿no? De 3 firmas por 2 euros. Más o menos. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Pero qué vergüenza. No, lo que pasa es que en ese aspecto intentamos no darle más importancia, porque si no te cabreas. Porque vas con toda tu ilusión, hay gente que sabe, nosotros conocemos gente que se ha venido desde Zaragoza o gente de Barcelona que ha venido a verle y al final se ha dado con un palmo de narices y decir, joder, ¿y ahora qué hago? O sea, le queda la duda de decir, lo debería de pagar por no venir, no dar la sensación de que has venido de vacío. Bueno, sin embargo, luego nos han compensado. Hay que reconocer que el resto de autores nos ha compensado de sobra todo lo que hemos podido conseguir. Y vamos a decir una vez más que la organización no tiene nada que ver, ¿no? No, la organización ha estado, la gente que estaba organizando las colas, que ha estado organizando los concursos, que hubo también un concurso de disfraces y bailes y tal, sí. Nos ha atendido muy bien, unas risas en las colas las han animado. Pero tú has visto pagar 300 euros por un... Sí que sé que las han pagado y 100 de fijo. Nosotros hemos visto dibujo, gente si las ha pagado, quizá por la ansión de tenerlo y no quedarse con las ganas. ¿Y de Neil Adams, qué sabemos? A ver, cuenta algo para el gran público. Realmente el dibujo de Neil Adams fue bastante importante porque fue demasiado realista. Marcó una época, por ejemplo, en Batman. Descubrió a Ra's al Ghul, que es un enemigo que pronto descubrirá el gran público en la película en la nueva película de Batman. Sí, sí, sí. Batman Begins. O sea que ha hecho muchas aportaciones a Batman. Ha hecho aportaciones a Batman, ha hecho aportaciones a Conan. Conan. Es un autor realmente muy consagrado en Patrulla X, también estuvo en los años 70. El estilo de dibujo fue un punto y aparte porque fue un dibujo muy detallista, mucha línea, mucho paisaje. Sí, sí, sí. Era un dibujo muy cuidado. Y se paga un pastón por contar con él, ¿no? Exactamente. Claro. Pero bueno, en ese aspecto... Hombre, pues eso es lo que llama la atención, que si le pagan un pastón por sus aportaciones innegables, claro, a Batman, a Conan, a Patrulla X, que luego llegue aquí y te cobre 2 euros, ¿no? Por... Sí, la verdad es que te deja un poco... Vale. Bueno. Pero, dejemos la parte que tienes. Tenemos gente muy divertida con la que hemos podido disfrutar mucho. Sí, ¿y cómo son los forofos? ¿Cómo son los fans? La verdad es que es lo más agradecido de estos salones es conocer gente. Las colas, claro, los autores hacen amigos de... Oye, mira, fíjate que he conseguido tal firma. Oye, ¿puedes colarme? Guárdame colas. Conoces gente. También hemos coincidido con Rosaventeros de Pro allí, haciendo colas. Hemos estado comentando nuestros cómics favoritos o hablando de los autores que estaban firmando. Había muchos oyentes de La Rosa. Sí, muchos oyentes. Bueno, pues para ellos un saludo. Claro, puede parecer que lo de los cómics convoca a juventud, pero hay de todas las edades, ¿no? Hay de todas las edades. Nos hemos encontrado, pues, a padres con sus hijos, a gente ya de que han venido, está trabajando y han aprovechado pues para disfrutar durante sus cómics, a ver a Spiri, por ejemplo, que también ha estado allí firmando y está dibujando y ha sido un encanto el hombre allí... De cara al público, o sea, lo más agradable de estos salones es acercarse y decir, uy, ¿quién es? Y resulta que alguien siempre tiene a mano un ejemplar o alguien te cuenta una historia, te acercas rápido a cualquiera de los stands o las tiendas que hay cerca, coges uno, te das un vistazo rápido, te acercas, oiga, mire, que es que acabo de descubrir y tal, lo disfrutas y ver a la gente como va descubriendo cosas, curiosea, preguntas, es muy agradecido. ¿Y cómo es la dinámica esencial de un salón del cómic? O sea, hay pues autores firmando, ahí están pues vendiendo cómic, ¿no? Exactamente. Hay exposiciones, hay un poco de todo, ¿no? La verdad es que sí, hay que reconocer que en este Expo Cómic lo mejor ha sido quizá el sábado, que ha sido un día bastante importante, porque se reunían todos los autores a firmar tanto mañana por la tarde como por la tarde. Sí. Y luego más divertido era ver gente disfrazada. Había un concurso de disfraces, entonces mucho manga, hay que reconocerlo, que es una cosa muy curiosa. ¿De qué iban disfrazados? Thor, hubo... Ah, ¿había un Thor? Había un Thor por ahí disfrazado. Con el martillo y todo. Con el martillo disfrazado. Había un Jack Sparrow, que fue el que ganó el concurso de disfraces, muy bien caracterizado. Sí. Fue el que ganó la competición, gente disfrazada de Naruto, mucho manga. Hay que reconocer que la gente del manga se une, porque son grupos, y se unen para disfrazarse y, bueno, pasas un buen rato, que es de lo que se trata un salón. Ajá. ¿Y los stands, a quién pertenecían? Los stands, pues tenías distribuidoras, tenías tiendas del mundillo del cómic. Y sobre todo lo que se ha disfrutado es las cosas de segunda mano, completar colecciones. Ah, se puede rarezas. Comprar de segunda mano. Que tienes en este Expo Comic ha habido mucha novedad, pero también ha habido mucha gente que ha ido a completar colecciones. Uh-huh. De me faltan números o bien a descubrir, oye, mira, pues me apetecería que me ha dejado alguien y cojase colecciones enteras. A ver, tú que ibas con tus orejas de Namor, lo más buscado, ¿qué has detectado tú? ¿Qué se buscaba más? Hombre, ha habido de todo. Yo reconozco que por desgracia no he podido cumplir todos los encargos que me dieron, porque había algunas cosas descatalogadas. Sin embargo, hemos encontrado muchas joyas, pues como un Watchmen primera edición, un V de Vendetta primera edición, Hazañas Bélicas, Patrulla X. Hazañas Bélicas de Boixcar. Exactamente. Boixcar. Se ha conseguido, bueno, mucho Metal Harland, sí. Mucho Batman antiguo, porque vuelve a surgir todo otra vez, vuelve el mundo del cine, nos ha ayudado bastante al mundo del cómic. ¿Y no habrás visto algún 1984 de estos descuidados? Pues creo que en cierto despacho de un locutor están los 10 primeros. ¿Pero qué me estás contando, Raúl? Mira, ¿qué me estás contando? Que están por ahí los 10 primeros. Conseguimos por ahí, apareció un duendecillo y nos ha traído un pack con tu nombre allí puesto para ti. ¿Con el número uno también? Los 10 primeros. Enteros. Pero Raúl, en perfecto estado. Ahora mismo empiezo a besarte y salimos aquí flotando. ¡Qué maravilla! ¿Los del año 1980? Sí. Además, por desgracia, el número uno tiene que ser segunda edición, que fue ya el año 82, si no me falla la memoria. Sí, claro. Pero el resto son todo primeras ediciones. Tremendo esto. Yo ahora mismo me deshago. O sea, eso es... ¡Qué barbaridad! Así sorpresa de regalo de cumpleaños. Y estas cosas son así. Dices, bueno, aquí tiene usted el pack de los 10 primeros, de los 100 primeros. Eso sobre todo lo bueno que tienes es disfrutarlo. Hay cajoneras y si no lo encuentras lo preguntas. Y el hecho de decir, es que no lo veo. ¿No tendrá usted por casualidad? Sí. Pues no tengo, pero a lo mejor pásate mañana y te lo encuentro. No, oye, mira, imposible... Olvídate de ello y de repente alguien te dice, no te preocupes, toma, y te lo saca. El gustazo que es tenerlo, es decir, mío, sí, lo conseguí, eso es realmente lo que gusta. A los coleccionistas de cómics que van a completar, el hecho de cogerlo y decir, la tengo. Y llegas a tu casa y dices, ahí, sí. La tengo entera, por fin. Y en esto de la segunda mano, de los hay chollos, o sea... Hay chollos, sí. Hay muchos chollos, te puedes encontrar... cosas que sí pueden salir muy caras, pero a lo mejor en un cajón perdido del fondo de un armario, en cualquier sitio, puedes encontrar colecciones que valgan cientos de euros por cuatro perras. Por cuatro perras. ¿Y los clásicos, el tebeo original, pues el DDT, el pulgarcito, los que hemos leído así de jovencitos, ¿de estos hay también? Sí, sí, sí, pues ahora mismo, gracias como a Dios... Como el Violet, ¿no? Exactamente, todo lo humor que luego se han ido editando, todo lo de Bruguera, Ediciones B, que luego lo han ido recopilando, se puede encontrar todo, es lo bueno que tiene estos salones, lo ves, lo disfrutas, sí. Y lo único problema que tienes es, ¿de cuánto dinero dispongo? ¿De cuánto dinero dispongo y qué me puedo llevar de todo? Sí, y realmente sí, sí, sí. Tienes que ir eligiendo porque si no puedes llegar a gastarte dinerales enteros. ¿Y hay subastas también en estos Expo Comics? Suele haber subastas de originales, de originales de autores que tengan pues para obras benéficas. Hay autores que regalan originales pues para la ocasión que sea y se puja por ellos. Se alcanzan precios lógicamente astronómicos porque es por una causa noble. Pero no suele haber en este aspecto es más confraternización que lucha de a ver quién consigue. Pues si lo consigues tú, me alegro por ti. Sí. Si me lo puedes prestar o me lo puedes conseguir, dímelo. Pero realmente esto une a la gente, ¿no? Claro. No es el pique de o lo tengo yo o no lo tiene nadie. O sea, no hay aquí crispación. No, al revés. Intentas... no hay dos aficionados tirando cada uno de una solapa del cómic, ¿no? Es mío. Hombre, raro es la vez, sí se da. Reconozco que sí se suele dar alguno. Y de mato. Sí. En este aspecto, cuando coges algo muy concreto y solo lo ves, dices, mío, y que nadie me lo toque. Sí los hay, pero bueno, suele ser los menos porque también le dices, oye, mira, ¿qué es qué tal? Y se comparte bien. ¿Y los cotillos en este mundo del cómic cómo son? O sea, por ejemplo, cuando vas a Expo Comic, ¿hay rumores? La rumorología está a la orden del día. Nada más llegar, nada más que ves el ambiente y lo ves en el metro, ves la gente que va, pues oye, he oído hablar que esto tal, que van a presentar, va a venir fulanito de tal. Oye, es verdad, todos los cotillos y toda la rumorología se ve y se palpa. Sí, y luego eso se traslada, por ejemplo, a Internet o a las revistas especializadas también, ¿no? Sí. Nos han contado que ha fichado por tal o... Sí, además, es la vidilla y las crónicas y las discusiones siempre se ven. Bueno, pues aquí tenemos algunas preguntas para ti, Raúl. Bueno, supongo que en tu tienda de Salamanca, en Sogún, habrá esto. Bueno, se va a notar el Expo Comic, ¿no? Esperemos que sí, ya se va notando y bueno, sobre todo para los amigos que no han podido ir y que por desgracia no han podido estar por aquí. Claro, les llevamos cositas. Claro, y también vosotros como especialistas del sector, también no sé si se pueden hacer pedidos, o decir, envíame de aquí. En estos aspectos las tiendas sí que se unen. Sobre todo, hablas, oye, mira, que es que yo no tengo y me lo puedes pasar, mándame un email, ponte en contacto. Ahí, en este aspecto, sí. Sí. Bueno, pues tenemos aquí algunas consultas. A ver, chicos, para Raúl, que nos preguntan. Por ejemplo, Jordi tiene dos preguntas. Una de ellas, ¿Ronin de Frank Miller es tan recomendable como dicen? ¿Puedes decirme más o menos de qué va? Hombre, el de Frank Miller es una historia épica sobre samuráis. El dibujo y la estética fue muy buena en los años 80. No es lo mejor de Miller, pero sí es bastante recomendable. Y dice, he leído 300 hace poco y creo que es lo mejor que me he comprado hace mucho tiempo. Me gusta bastante este género entre lo mitológico y lo histórico. Y me enteré de que hay un cómic sobre los Nibelungos. ¿Qué tal está? Sacaron el Anillo del Nibelungo, la ópera de Wagner, en cuatro tomos, fácilmente conseguibles. Y la verdad es que se disfruta mucho. Además es un formato muy grande y es muy fluido de leer. No es muy complicado. 300 es denso, no deja de ser denso. Y es muy emocionalmente muy muy intenso. Sin embargo, el Anillo de los Nibelungos, si además te pones la ópera de fondo, todavía lo disfrutas más. Mucho más. Bueno, mira cómo van entrando nuestros incuestionables, Raúl. Sí, muy, sí. Muy bien. Bueno, Jorge de Benalmádena dice que si podrías hablar un día del manga Gen de Hiroshima, de Keiji Nakazawa, que dice que es una historia autobiográfica porque él era de allí y la caída de la bomba de la que habla la obra le pilló más o menos con 7 años. Sí, tocaremos más tema de manga poquito a poco. Hiroshima además será uno de los incuestionables y es porque es eso, también impacta. Impacta, sí. La verdad es que los japoneses luego cuentan muy bien su historia, ¿verdad? Y realmente expresan mejor que los europeos y que los americanos lo que quieren decir porque lo viven y no les da vergüenza exteriorizarlo. José Bravo dice que aún recuerda su primer cómic de 1984, donde apareció Murubus Gravis en fascículos. Ahora mismo dice que no recuerda dónde lo tiene, pero sabe que nunca lo vendió, seguro. Eso es una puya, ¿eh? Es un ataque, esto lo entiendo como un ataque frontal. José Bravo, le gustaría también proponer el tema acerca de cómics adultos del mundo occidental como el gran Milo Manara o Serpieri, con su siempre recordada Druna. Sí, se tocará también el tema de de Manara el tema de Man, porque el cómic europeo para adultos sigue tirando mucho y es bastante importante. También a nivel gráfico, Luis Royo ha sido un exponente que está pasando fronteras. A Ramón le gustaría que un día hablases más en profundidad sobre Hellboy y también que contases la biografía de Lobezno, ya que para él pues es muy interesante el personaje porque marcó un antes y un después en el canon de superhéroe. Bueno, es que Lobezno ha trascendido, ¿verdad? A la patrulla. La verdad es que entró como curiosidad y el problema es que le han quitado parte del misterio, porque durante 20 años no hemos sabido cómo se llamaba. Ha sido una miniserie que han sacado hace relativamente poco, llamada Origen, que es cuando nos lo han descubierto. Tenía mucho misterio, tenía mucho hábito y sobre todo hacía todo lo que los demás no se atrevían. La verdad es que es un personaje muy curioso. ¿Y el Hellboy este cómo funciona, eh? El Hellboy sí, pero es por la mezcla de magia, humor, sí. El tema del esoterismo nazi, que siempre gusta mucho, y eso de ver a un bruto grande en pantalla como es Rumpelmann, que además se sale en la película, es buenísima, te diviertes mucho, le ayuda bastante. Vamos con otro email de Isa. Dice, ¿cómo no hablar de Candy Candy el día que hablabais del manga? El manga para niñas que marcó, claro, a toda una generación de chicas. Claro, claro, el Candy Candy este, ¿no? Es que claro, muchas veces se piensa que los mangas es pumba, puñetazos, Transformers, ¿no? Mujercitas también tenía, su Heidi, su Marco. Hemos tenido... Claro. El problema es que nos han invadido el manga durante toda la vida y sin embargo la gente se está dando cuenta de lo que es ahora. Es que esto ha sido una impregnación, ha sido lluvia fina. Sí, sí, sí. Nos han estado poniendo el manga desde los años 60, 70 y nosotros no lo sabíamos. No, lo hemos descubierto, ahora nos han dicho que era manga y no. Nos han dicho ahora que era manga, sí, sí. Luiravi dice, buenas noches, os escucho esporádicamente cuando trabajo de noche y os escribo para indicaros que mi hijo tiene 6 años y está loco con Mazinger Z. Tengo 24 capítulos en vídeo CD y los mire y remira hasta la saciedad. Fíjate, 24 capítulos de Mazinger Z, ¿eh? La verdad es que en el Expo Comic hemos visto todos los primeros cómics que sacaron en los años 80 sobre Mazinger, sobre todo nosotros en el colegio, que fue de lo primero que conseguí, reconozco, claro, públicamente que los afané cuando fui mayor, porque me daban pena el que estuvieran allí, y dije, bueno, los cambiaré por otros, y los fijones menos que di, los compré otros. Sí, sí, sí. Eres Koji el Hurtador, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por esta crónica que nos has hecho estupenda sobre el Expo Comic de Madrid y por responder a las cuestiones que nos plantean los oyentes. Y nada, el próximo lunes volvemos con el noveno arte, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Venga, bueno, oye, cómo te agradezco lo de... qué maravilla. Ay, sí, es que uno se siente muy feliz en determinados días, aunque sean tristes como este, Macarena. Pero te sientes querido. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la información y luego en Pasajes de la Historia, nuestro Roald Amundsen. Vamos a conquistar nada más y nada menos que el sexto continente, la Antártida. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Un primer tramo hablando de Expo Comic con Raúl Sogún. Qué maravilla, me ha traído los 10 primeros números de 1984. Qué vicio, qué más se puede pedir. Pues la espada de Conan y también la tengo. Bueno, pues en el día feliz de cumpleaños, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando de muchísimas cosas y disfrutando de nuestros pasajes de la historia. En esta ocasión, Roald Amundsen, el gran conquistador del Polo Sur. Vamos a rememorar la hazaña y vamos a dar algunos apuntes sobre su biografía, sobre su rica biografía. Todo un héroe para Noruega y, por supuesto, para la humanidad. Con él se pudo completar al fin el mapa terráqueo, nada más y nada menos. También nuestros enigmas del mundo, capítulo 192, hablando sobre el Homo Aquaticus. Ahí estará Bruno Cardeñosa dispuesto a contarnos, a desvelarnos algunos misterios relacionados con el misterio del hombre pez. Y también la viuda Bell, en nuestros pasajes del terror, esos psicokiller asesinos sin alma. Hoy va de noruegos, también el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es y todo el maravilloso universo de la Rosa de los Vientos. ¡Ay, qué bien es estar aquí de noche, eh! ¡Qué calentito es estar cerquita de la radio! Te invito a que busques ese calorcillo, que estés ahí con nuestras narraciones y que te dejes llevar por la imaginación. Es lo mejor que se puede hacer a estas horas. A principio

Estas tesis son tomadas en muy escasa consideración por parte de los estudiosos. Sin embargo, Morgan generó un debate abierto en relación a determinadas características humanas. Hasta el momento no han aparecido restos en sedimentos marinos que hagan pensar en que de verdad existió un Homo aquaticus. Pero lo que muchos estudiosos llegaron a admitir es que esta atrevida e interesante teoría sí responde a algunas de las incógnitas de la evolución del hombre. El mito del Homo aquaticus, Bruno Carniosa, capítulo 192, en estos enigmas del mundo. Y es tiempo para Azul y Verde. Contamos algo que nos ha llamado mucho la atención. Macarena Yagüe, dinos. La sangre procedente del cordón umbilical de los bebés puede ser una opción en el tratamiento de pacientes con leucemia o con daños en la espina dorsal. Desde hace una década se conocía que las células progenitoras se encuentran en la sangre del cordón umbilical, además de la médula ósea. Sin embargo, los trasplantes a partir de la sangre procedente de este cordón se venían aplicando casi exclusivamente en menores de edad. Esto se debía a la creencia de que la sangre no contenía suficientes elementos como para reconstituir el sistema sanguíneo de los adultos. Ahora, un nuevo estudio realizado por científicos estadounidenses muestra que la tasa de supervivencia de trasplantes de células madre de sangre de cordón umbilical es la misma que la de trasplantes de médula ósea. Este estudio constituye una esperanza para los pacientes de leucemia que no pueden encontrar donantes de médula compatibles. Es más, fuentes médicas consideran que incluso las células de sangre del cordón tienen potenciales de proliferación y expansión superiores a los de médula ósea. Por otra parte, ha tenido lugar el primer caso en el que un paciente con daños en la espina dorsal ha sido tratado con éxito con células madre procedentes de sangre de cordón umbilical. Se trata de una mujer surcoreana paralítica desde hace 20 años que ha podido volver a andar de nuevo. La investigación ha mostrado que las células madre pueden desarrollarse reemplazando a las células dañadas en órganos o partes del cuerpo. Las denominadas células madre multipotentes, que son aquellas que se encuentran en la sangre del cordón umbilical, son capaces de formar un número limitado de tipos de células especializadas. Este podría representar un paso para superar la disputa ética sobre el controvertido uso en investigación de células madre embrionarias. Hombre, sí, además yo creo que las células del cordón umbilical pues ya poco uso tienen, ¿verdad? Una vez que ha nacido el niño. Pues ninguno, así claro. Así que se aprovechen en estos menesteres. Y mira esta noticia, me estaba acordando de Christopher Reeve, ¿verdad? Sí. Él, qué lástima. Por desgracia no va a poder pues beneficiarse de esto. No, esto es verdad. Sí, sí. Bueno, pues el cordón umbilical, atención, con sus células madre, sus potentísimas células madre, ahí está el mundo virgen, ¿verdad? Claro. Ahí está todo en la fuerza de la naturaleza, en ese cordón umbilical. Pues muy, muy eficaz en la lucha contra la leucemia y, atención, en la lucha contra la parálisis. Una mujer que lleva 20 años en una silla de ruedas ha podido andar. Parece sorprendente, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos, en este siglo XXI. Pero claro, también es verdad que en ese cordón umbilical, pues quizás es donde mayor expresión de vida puede haber, ¿no? Está la, no, es la expresión máxima de vida. Ese cordón umbilical que une al niño con su madre, ahí está todo. Ahí está todo el núcleo, toda la esencia de la vida. Así que lo aprovechen, que lo aprovechen y que lleguen esos beneficios para todos. Fíjate ahora mismo, pues gente con leucemia o gente con parálisis que se pueda beneficiar por estas células madre, ¿no? Venga, pues hay que aprovechar y hay que dar nuestro máximo estímulo a los científicos, a la comunidad científica, para que sigan investigando y que consigan erradicar algunos problemas ahora mismo irresolubles dentro de nuestra civilización. Muy bien lo de las células madre. Y tú, Martín, nos traes una noticia un poco más triste, ¿no? Sí, ayer en Azul y Verde dábamos cuenta de la muerte de más de 3.000 cisnes de cuello negro en la ciudad chilena de Valdivia, y hoy tenemos que volver a hablar de una catástrofe ecológica. Al menos 70 ballenas piloto y 25 delfines han aparecido muertos en las costas de Australia. Algunas fuentes hablan hasta de 125 cetáceos. Los habitantes de King Island, al noroeste de la isla de Tasmania, descubrieron a los primeros mamíferos marinos la noche del domingo en la costa de Sea Elephant. Alertado el servicio de parques, 30 delfines y 12 ballenas fueron rescatados y devueltos al mar, también gracias a dos embarcaciones que la remolcaron hasta aguas más profundas. Mientras, otros equipos de rescate aún continúan trabajando contra el reloj para salvar a un segundo grupo de 30 ejemplares estancados en otra playa, en Maria Island. Aunque es poco probable que se aclare la causa de la muerte de los cetáceos, expertos australianos han comenzado ya el estudio forense en King Island con la recogida de muestras de ADN antes de que suba la marea y el mar se lleve los cuerpos. Tasmania es el estado australiano que registra una cifra más alta de muertes de ballenas. Hace un año tuvo lugar una tragedia similar a la que relatamos hoy. Entonces, 103 cetáceos fueron encontrados sin vida en la costa este de la isla. Hay muchas hipótesis que se barajan sobre el varamiento constante de los cetáceos en estos últimos decenios. Uno de ellos puede ser la muerte del líder de la manada. Exacto. Por enfermedad, por desorientación, que vaya a parar a las costas y detrás de él pues va todo el vayan grupo. Todos. Ahí es un sistema gregario y donde va el líder pues van todos. Otro puede ser que la manada haya quedado desconcertada por lo que hemos hablado tantas veces, el uso y práctica de sonares. Bueno, pues sea lo que fuere, lo cierto es que hay una auténtica tragedia ahora mismo con 95 cetáceos varados, muertos. Y lo triste es que cuando intentan recuperar a estos 30 que han llevado a mar adentro, que, pues muchas veces vuelven otra vez. Vuelven otra vez porque es como que pierden el sentido de la vida, que no saben qué hacer ya y vuelven otra vez a morir. Estos suicidios colectivos de los que intentamos saber cada vez más, pero que son hasta ahora inexplicables. Hay más hipótesis, hay quien piensa que puede ser el resultado de una mayor actividad de los humanos en la costa, incluso en la temporada de calor. Sí. También incluso dice alguien que por el aumento en el número de ballenas que pasa cerca de Australia en estos meses. Bueno, claro, donde hay más, hay más probabilidades, claro. ¿No? Claro, por eso en esta zona están acostumbrados, ¿no?, a estos varamientos. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué van a las costas? ¿Por qué se suicida un grupo entero? Porque es que estamos hablando de 70 ballenas. Bueno, pues bien la muerte del líder, bien ya el uso y abuso de los humanos de esas zonas, pero es siempre una noticia muy triste a la que nos estamos acostumbrando ya. Sí, de momento aquí en las Canarias ya se ha prohibido esas maniobras militares. Sí, porque se ha certificado que es una causa directa. Y que les desorienta y les lleva pues a un efecto similar al de descompresión en los buzos. Bueno, pues imaginemos que vamos paseando por una calle muy transitada de cualquier capital de nuestro país y de repente pues surgen manifestaciones, empieza la gente a pitar con los coches, llegan las sirenas, claro, si uno va andando ya no puede pasar tranquilamente. Su cabeza empieza a recibir impactos auditivos tremendos, y esto en el mar se aumenta miles de veces. O sea, una ballena que vaya navegando tranquilamente por su zona de por su ruta y reciba el golpe de los sonares o sonidos acústicos que se incrementan muchísimo con la propagación de las ondas en el mar, pues bueno, se vuelve loca. Esa ballena se vuelve loca y no sabe hacia dónde tirar. Bueno, pues qué triste, qué pena. Tell me a story. Will we all change? When we live our lives together. Bueno, yo a este le conozco, ¿eh? Le conozco, sí. Como le han regalado a mis niños. Que ahora soy muy devoto Macarena, yo de Robbie Williams, que esto se entienda bien también, porque hemos dicho que los mejillones salimos de la caja. Aclaralo, pero... Juan, porque puede traer polémica. Sí. A ver si vamos a confundir caja con armario. Y nada más allá, ¿eh? Bueno, qué noche me estáis dando, ¿eh? Qué bien. Uno se siente... Así todos los días. Sí. Fíjate que yo pensaba, digo, bueno, pues cumplí ya 29 años. Sí. Un cambio de vendajes, ¿verdad? Mayoría paso por revisión. Sí, ya con... Sí. Pero no, estoy llevando muy bien los 29. Sí, te han sentado bien, Juan. Sí. No los aparentas. No, estoy en un momento majo, ¿verdad? Sí, muy majete. En el mejor momento. He perdido unos kilos, estoy muy bien. Y bueno, aquí tengo el disco de Robbie Williams, aquí tengo un Rioja estupendo del 97. Este me va a tonificar. Esto la gente lo tiene también como jarabe medicinal. Hombre, por supuesto. Esto es una receta. Esto es medicina. Claro. ¿Os acordáis de la canción aquella de Suspiros de España? Sí. Que pagó a precio de oro una receta para que le dieran vino español en una farmacia. Es verdad. Claro, que yo me pregunto, en el año 29... Sí. ¿Es que se vendía Rioja en las farmacias de Nueva York? Pues míralo, parece que sí. Claro, o es una leyenda, claro. Pues ya nos habían contado que se vendía Coca-Cola, ¿no? Sí. Y cocaína y cosas de estas en el siglo XIX. Pero claro, un Rioja en el año de la crisis, ¿no? En Nueva York. Sí, que te en lo una vendan. Farmacia, ¿no? Claro, todos nos acordamos de la canción, ¿no? Suspiro de España. Sí, hombre. No, yo me acuerdo que suspiráis, princesa, y dice, no, me quedo un ratito. Eso ya lo has contado, Martín. Ya lo sé, Juan, pero... Empieza a repetirse. En algún momento tendría que repetirme. Sí, pero no aquí siempre. Vale. Decía la letra más o menos... fue en Nueva York una noche buena que después yo de un concierto. Preparé una cena. No, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Sí. Qué canción más bonita. La emoción, entre oles, en fin. Ya veo que no me seguís. No. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Bueno, te veo muy interesada, Macarena, en la historia de la viuda Abel. Hombre, ya lo sabes. Esta noruega circense que no tenía pues mucha suerte en los circos de Noruega porque había muy poco por entonces. Claro, es que... Entonces, ¿dónde mejor que en Estados Unidos para buscarse la vida? Hombre, en ningún lugar mejor. Claro, y entonces empezó a acabar con la vida de muchos pretendientes. ¿Sí? Fue acumulando unas riquezas. ¿Anda? Y la verdad es que es una de esas vidas hermosas, ¿no? Que... Ya. Es mi ídolo, creo. Sí, sí, por eso viene con esas joyas Macarena, ¿eh? Claro, claro. La vida Macarena que trae hoy, vaya anillo. Exactamente, cada pretendiente que se acerca a ella es se incrementa el patrimonio. Es una víctima más. Es una víctima más, claro, claro. Pues medía la vida, a ver, medía yo que creo que casi 2 metros y pesaba unos 200 kilos, que no es tu caso, Macarena. No. ¿Peso alguno más? Yo estoy en 203 más o menos. 203 más, lo que viene siendo ahora mismo. La última vez que me pesé, que es de esto de hace ya por lo menos 5 años. Sí. En libras. Es, de verdad, Macarena es muy generosa, ¿verdad? Porque sí. Ella pesa en libras, por eso no pesa 203, pesa unos 100 kilos. Claro. Es mi truco. Claro. Lo hace por decir, bueno, va a decir, poniendo algún kilo de más. Claro. No, son libras. Bueno, va a ser información a Julio Verde y nuestro correo electrónico rosa.vientos@macelo.es. Vaya polémica, Martín, con el asunto ayer del fraude de las caras de Belmez. Vaya polémica. Se leo buena, ¿eh? Oh, bueno. Impresionante. Bueno, ¿cómo ha respondido la audiencia, eh? Sí, muy bien. Hemos recibido muchísimos mails de apoyo y... Bueno, pues eso, reconociendo la profesionalidad y que están encantados con La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Muy bien, sí. Bueno, pues nada, nosotros también encantados y a ver si podemos procurar una temporada magnífica, llena de contenidos, tal y como estáis acostumbrados. Aunque a veces son muy exigentes porque nos piden más y más y más, pero bueno. Nunca tienen suficiente. Bueno, ahora lo que piden es la cesta. La cesta cultural. Sí. Recibimos un montón de mails cada día. Pues es que, en claro. En torno a 80 mails cada día, más o menos. El montoncito va subiendo, va increchendo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver. El sorteo, ya dijimos ayer que lo vamos a hacer el próximo jueves, en la madrugada de viernes. Uh-huh. La pregunta era muy clara. ¿Quién es el autor de la sintonía de La Rosa de los Vientos? El inglés que subió una colina bajo una montaña. Que nos pongan el autor y que nos pongan también su dirección y sus datos. Claro, sí, tienen que poner sus datos, su porque teléfono. Muchos eso siguen es. Llegando todavía incompletos. Uh-huh. Exacto. Recibimos muchos mails, lo único que hay algunos que no envían su dirección, claro, o claro. Ningún dato en concreto. Tenéis que enviar vuestra dirección, un teléfono de contacto. Es. Y recordamos que no solo por mail. También enviarnos la respuesta. Carta tradicional. Que no llega a tiempo para el concurso de esta semana, porque vamos a hacer 3 semanas, tres concursos. Pero bueno, si acertáis, por ejemplo, la pregunta de esta semana y llega la carta el viernes, ¿somos malos? No. Esa la ponemos en el siguiente concurso. Claro, y así tienen las mismas oportunidades. Exacto. Así que el correo tradicional es Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Madrid, es muy sencillito, ¿verdad? Si lo ponen además, como son tantos datos, rellenan toda la cara del sobre. Y queda, ¿no? Muy bonito. Sí. Y queda muy bonito, pueden poner un sello queda incluso. Queda muy completo. Sí, y sí, ya sí. Si hacen algún dibujito, pues mejor que mejor. Yo ponía las cartas. Bueno, Martín. ¿Qué ponía? Sí, sí, hombre. Corre cartero. Sí, corre cartero, ¿no? Sí, algo le ponía a la persona que más quiero. Por ahí van los tiros. Claro. No me esperaba eso. Coincidirás conmigo, Macarena, que la vida de Martín es muy original, ¿eh? Sí. Hombre, es diferente. Cuanto menos diferente. Sí, sí. O sea, él ha hecho de Michael Jackson, ha enviado cartas, corre cartero. Que... Pero yo cuando cuenta estas cosas pienso mucho en su familia. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo habrá llevado esa familia la infancia de Martín? Pues nada, sí, bueno, pues, en enero ya... No debe de ser fácil. Pues terapia, ¿no? Hombre, me imagino que mucho. Una terapia de grupo, todos te queremos, Martín, y cosas mucho así. Mucho amor y mucha paciencia. Y dedicación sobre todo, ¿no? Sí. Claro, pues, con esta gente ya se sabe que hay que estar como muy encima. Porque sé que me queréis, que si no... Es el primogénito, ¿no? También. Claro. Eso también marca... Sí, se concentró todo. De alguna manera. Tuvo unos años solo. Sí. Y eso también influyó. Sí. Cuatro. Pero bueno. Cuatro años solo, fíjate. Es como chiquito en la calzada, nació en el año 4, jugaba solo. Bueno, que te queremos mucho, Martín, hombre. Sí, hombre. Que ha hecho un browning de estos, ¿verdad? Bueno, estupendo, exquisito. Tenemos que mejorarlo. Nos estás mal acostumbrando, ¿eh? Estamos aquí bueno, ya... Bueno, ¿qué me dices del bizcochito de Sergio? Pero bueno, lo de Sergio, pero es que qué gran descubrimiento tenemos aquí. Bueno. Pero es que Sergio es un maestro pastelero. Bueno, pero es con que... sirope de frisa. Pero es que Sergio, si hubiese vivido en el siglo XVIII, sería el repostero oficial de Versalles. Probablemente, sí. Claro. Muchas gracias, Sergio, que además es un bizcocho que está... que lleva ron, a lo mejor ron... Pues no lo sé, porque a mí no me ha dado tiempo a probarlo. ¿Qué le has puesto, Sergio? ¿Qué le has puesto al bizcochito? Almíbar. En confianza. Sí. Almíbar. Almíbar. Vamos, Ron. Vamos, Ron para nosotros. Almíbar para los oyentes, lo que, ¿no? Lo que nosotros llamamos Ron, ¿verdad? Que es almíbar para... que es almíbar. Bueno. Esta es la canción perfecta, es una canción perfecta. ¿Cómo entona el chico este, sí, eh? Qué pronunciación, Es understand. This role I've been given. Eso es. I sit and talk to God. Ya, ya. Ya. Habla con Dios. Un aeroplano, un porplane. Sí. Sí. Yo quiero hablar su lengua, ¿no? Una cosa así. Pero no lo entiendo. No, lo entiendo. Ahora estoy sintiendo... bueno, pues que nos acercamos a una casa que, bueno, corre por mis venas y nos gusta comer. Esto está claro. No puedo encontrar quién se ha llevado mi tarta. Como le pille, le voy a dar por donde no están los escritos. Y se lo he dicho ya a mi padre, mira, como le coja, no será mi hermana. Y así van pasando los días. Y yo sigo corriendo. Me gustaría ser como Forrest Gump. Correr, correr y no parar de correr. Y ahora estoy aquí. Estoy aquí frente a ti. Sí, estoy desnudo. Y tú piensas que yo me voy a quitar eso. Mira, mira lo que tengo. Tú no tienes nada. Yo necesito sentir que nosotros amamos la vida. Wow, wow, yeah, yeah. Ahora me tomo una pausa para fumar un cigarro. De hecho, se está encendiendo un cigarro, mira. Ah, y sigue fumando. El tío no para. Ahora mismo, Robbie Williams acaba de dejar la canción. Robbie, sigue. Ah, bueno. Es que es muy osco este. Es muy osco. Bueno, pues hombre, son genios, ¿no? Y hay que dejarles. Hombre, claro que sí. Hay que dejarles. Tienen su personalidad. Eso es. Mira, aquí está diciendo, recuerdo todavía cuando iba al taller de oficios. Mi padre quería que yo fuera fontanero. Y yo sentía que lo de la rosca no era lo mío. Y por eso me metí a electricista. Bueno, pues es una canción muy descriptiva, muy costumbrista, ¿no? Yo creo que lo dice todo, habla, ¿no? Muy del día a día, ¿verdad? En cuatro estrofas, como puede contar, ¿eh? Mira, ahora se acaba de dar la vuelta, da la espalda al público y se va cantando solo mirando al cielo, mira eso. Está un poco constipado, eso sí, ¿eh? Sí, un poquitín. Bueno, pues nada, Robbie, todos te queremos. Ay, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la Vila Bel, con más Azul y Verde, con el correo electrónico, la gente sin escrúpulos. Hoy tenemos casos tremendos, ¿eh, Macarena? Sí, sí, espeluznante, sí. Vamos, diría yo. Y en Somos Europeos sí que, de verdad, también... Verdad. Casi peor, ¿eh? También algo gastronómico. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora aprovechando la plaga de langosta, ¿no? Claro, pues podemos hacer algún apaño. Un alarde. Bueno, pues no lo perdáis, ¿eh? Será una hora detenidísima en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Es frecuente entre los psicokillers que se dé el perfil de alta dominación, el perfil dominante. Es decir, que para conseguir sus planes, para obtener beneficios, para tener intereses, recurren a algún cómplice que llegan a dominar completamente, que absorben de forma entera y total su mente, su personalidad, y consiguen convertirle en herramienta para sus propósitos macabros. Fue el caso de Bel. Y esta noche los vamos a contar, vamos a narrar, vamos a relatar algunos detalles de esa vida tan peculiar. Bel Brandheil nació en Noruega en el año 1859. Y en principio, como tantos psicokillers, nada hizo pensar, nada hizo suponer que Bell se iba a convertir en lo que llegó a convertirse. Bell había sido llamada para el circo. Sí, era actriz circense. Su padre era un afamado prestidigitador noruego. Y por los pueblos, aldeas y villorrios de Noruega deambulaba aquella pequeña troupe, aquella comitiva. El padre de Bell recaudaba muy buenos aplausos, tenía la gratitud de los noruegos, y su hija adornaba, acompañaba, era esbelta, era buena moza, acompañaba a su padre como equilibrista. Sí, practicaba ejercicios de equilibrismo. Esto debe ser que la marcó, porque luego el equilibrismo emocional lo utilizó ampliamente, unos años más tarde. Pero Bell, como tantos noruegos, como tantos escandinavos, como tantos europeos, quiso buscar fortuna en la nueva tierra. Estados Unidos ofrecía ante ellos. Millones de europeos viajaron a la tierra prometida, buscando hacer fortuna. Bell tuvo muy claro que si salía de Noruega era para hacerse rica. Este fue un objetivo que se fijó desde un principio. Bell quería triunfar, y en los Estados Unidos encontraría un buen tesoro. Ya lo creo. Por tanto, en este último tercio del siglo XIX tenemos a una Bell esplendorosa, guapísima, noruega, alta, bien formada, buscando fortuna, buscando brecha, buscando mejor situación para su vida. Desde luego, ella no quería ser equilibrista en los Estados Unidos. Había que buscar otra posición, otra situación. Y la situación de la mujer entonces no era la más recomendable. No se encontraban todavía a la altura de hoy en día. Por tanto, había que prosperar con la imaginación, había que prosperar buscando nuevos territorios. Y empezó a relacionarse con la comunidad escandinava. En esa comunidad hizo grandes amigos, incluso consiguió un buen marido. Un marido que no es que tuviera mucha fortuna, pero sí por lo menos los recursos económicos suficientes para tener una vida apacible. Pero claro, Bell se estaba haciendo mayor. Y Bell no tenía hijos. Nadie sabía por qué. Nadie sabía si era Bell o el marido, un sueco fornido y estupendo. Pero los hijos no llegaban. Por tanto, decidieron adoptar a tres niños: Lucy, Merit y una niña pequeña, hermosa y sonriente, Dorothy. Bueno, pues estos tres niños crecían felices, felices bajo la tutela y el amparo de Bell, una madre estupenda y ejemplar. Pero llegó el año de 1900, finalizaba el siglo XIX y finalizaba la primera etapa en la vida de Bell. Ya tenía 41 años y desde luego no estaba resignada, no estaba dispuesta a soportar una vida así. No, ella había llegado a Estados Unidos para otra cosa. Misteriosamente, en ese año de 1900, su marido, el sueco, falleció. Dicen que por una dilatación extrema del corazón. La familia de su marido quiso una autopsia, un nuevo diagnóstico médico. Pero mientras que esto se producía, mientras que los papeles se cruzaban, Bell se fue de la ciudad. Se fue buscando aventura y fortuna a otra ciudad. Eso sí, se fue con el bolsillo bien lleno, con $8,500 provenientes de un seguro médico, de un seguro a todo riesgo, un seguro de vida. $8,500. No estaba mal para empezar una nueva vida. Bueno, podía ir todo bien. Bell y sus tres hijos se fueron a Austin. Y en Austin crearon una especie de fonda, una casa de huéspedes. Pero claro, esto no era lo que Bell había pensado. Bell quería algo más. Así que curiosamente, la fortuna volvió a coincidir con la vida de Bell. La casa de huéspedes ardió de forma y manera estrepitosa. ¡Ah, el fuego! No es que Bell fuera pirómana. No, y tampoco se puede demostrar que Bell provocara aquel incendio. Afortunadamente no hubo víctimas. Pero sí que es cierto que el seguro pagó. Y Bell, con una nueva tanda de dólares, se marchó a Chicago. Sí, el patrimonio iba increciendo. Le estaba tomando gusto a este asunto. Una dilatación de corazón, un incendio. ¿Qué sería lo próximo en la vida de Bell? Nos encontramos en la ciudad de Chicago. Bell ha comprado una pastelería. Sí, una pastelería. Dulces, bueno, posiblemente a los habitantes de Chicago les gustaría los dulces. Pero no, el negocio no terminaba de ir bien y la inversión había sido demasiado grande. Así que, curiosamente, la pastelería ardió. Una vez más, el fuego se alió con Bell. Qué lástima, qué pena, cuánto dulce ardiendo. No sé si entonces habían inventado ya los donuts, pero desde luego aquello estaba muy calentito. Una vez más, el seguro ingenuo volvió a pagar. $4,000 en esta ocasión. Nuevos $4,000 para el patrimonio de Bell. Estaba contenta, estaba feliz, pero le faltaba algo. Ella quería ser granjera. Ella quería volver a sus orígenes noruegos. Su padre era prestidigitador, pero todo había empezado en una granja. ¿Por qué no volver a la raíz? ¿Por qué no volver a los orígenes? ¿Por qué no buscar nuevas aventuras? Y el territorio de Indiana se ofrecía espectacular para eso. En LaPorte, en un condado de Indiana, había una granja, una magnífica granja, que Bell pagó a tocateja, al contado, y allí se estableció. Claro, Bell ya tenía 44 años, y los tres hijos. Y claro, pagar la granja había supuesto que su cuenta corriente menguara en exceso. Y claro, los trabajos de la granja no eran los más adecuados para tener una abundante y saneada cuenta corriente. Por tanto, debía imaginar, debía buscar algo. Algo que ayudara un poco a paliar esa tremenda necesidad económica que Bell tenía. Porque es que a Bell le gustaba vivir muy bien. Le gustaba tener joyas, le gustaba vestir estupendos vestidos, le gustaba que sus niños tuvieran una buena educación. Así que buscó entre la comunidad de vecinos. Y allí encontró a Peter Gunns. Peter Gunns era un hombre estupendo, extraordinario. Un hombre magnífico, decían sus vecinos. Y Peter cayó subyugado por los encantos de Bell, que ya por entonces alaba algo entradita en carnes. Dicen que en esos tiempos Bell llegó a alcanzar 130 kilos de peso y se quedó sin dientes. O sea, estaba desdentada y con 130 kilos de peso. Supongo que la visión no era la más exuberante, no era la Matahari que todos soñaban. Pero algo tenía: su conversación, su inteligencia, su forma de ver la vida, sus amplias miras. Bueno, pues lo cierto es que Peter Gunns aceptó complacido el matrimonio. Se casaron. Los hijos seguían sin llegar. Y Bell se impacientaba. El patrimonio de Peter no es que fuera el mayor del mundo, pero bueno, por lo menos había servido para pasar el trance. Por fin llegó la feliz noticia. Bell se había quedado embarazada. Y ya tenía 44 años. ¡Qué maravilla! Estaba estupenda pensando en su futuro niño. Por fin un hijo biológico. Pero claro, cuatro hijos en una casa. Cuatro hijos. Es que no vamos a poder alimentar a tanto hijo. Alguno sobra. Y no precisamente este que llevo en mi seno. No. Peter Gunns estaba el hombre ya desquiciado. No sabía qué hacer para ganar dinero. Bell le menospreciaba, le humillaba. Finalmente, Peter Gunns murió. También en situación misteriosa, en situación complicada. ¿Qué pasó con Peter Gunns? Nadie supo explicarlo. Nadie supo dar un ardid médico para que se demostrara que Peter Gunns no había muerto víctima del proceso natural de una enfermedad. Bell, afligida, se presentó ante la comunidad de vecinos. Sí, me he quedado viuda, pero yo me basto y me sobro para sacar adelante mi granja. Trabajaré y demostraré al mundo que esta Bell vale mucho. Así que rápidamente se puso a la faena, se puso manos a la obra y empezó a poner anuncios en la prensa. Y además unos anuncios muy raros. Algunos que leyeron esos anuncios no daban crédito a lo que se podía leer. Decía que era, en esos anuncios se ofrecía como joven, hermosa y rica. Me ofrezco para una unión provechosa. Valgo por lo menos $20,000. Eso decía Bell en el anuncio. Valgo por lo menos $20,000. No acepto cartas. Todo aquel que quiera mantener una relación formal conmigo deberá visitar mi granja. Daba la dirección y decía que por lo menos, ya que ella valía 20.000 dólares, cada uno que fuera a visitar esa granja debería llevar un patrimonio, debería llevar por lo menos una cantidad que estuviera en torno a los 5.000 dólares. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Ella ya ponía 20.000, por lo menos 5.000. Ella solo pretendía un buen hombre. Eso es lo que anunciaba. Pues esos anuncios se insertaron en la prensa local y además en la prensa del Estado. O sea que muchos empezaron a sentir curiosidad por lo que proponía la viuda Bell. A todo esto, su hija mayor desapareció. La explicación formal que ella ofreció fue que la había enviado a Los Ángeles para mejorar su educación. Pero lo cierto es que la niña desapareció. Nació su hijo y empezó a criar a aquellos tres niños. ¡Ah, la paz del hogar! El espléndido hogar de Bell. Fueron llegando los candidatos. Ya lo creo que fueron llegando. Durante un tiempo fueron muchos. Dicen que más de una docena. Otros afirman que un par de ellas. Otros incluso que tres. El caso es que llegaban. Llegaban con su dinero. Llegaban con alhajas. Llegaban con regalos para Bell. Y lo cierto, porque luego se investigó este detalle, lo cierto es que estos candidatos al poco desaparecían. Se supone que defraudados por la actitud de Bell, o se supone que al ser rechazados pues quisieron esconderse durante un tiempo. Sí, pero empezaron a desaparecer. Y nadie sabía cómo. Y nadie osó preguntar nada. Eran aventureros, eran asalariados, eran jornaleros, eran burgueses. De toda clase, de toda condición, de todo pelaje, iban desapareciendo. Y Bell, mientras tanto, cada vez más oronda, pero supongo que de felicidad, porque a ella no le faltaban detalles. Tenía sus anillos de oro, tenía por fin una dentadura postiza, estupenda, de oro. Tenía los mejores vestidos, las mejores telas. Vestía muy bien. Las mujeres de la vecindad la tenían una sana o malsana envidia. Bell seguía prosperando, y sola. Sola, porque seguía rechazando a los candidatos. En el año 1906 se cruza en su vida Ray Lamford. Ray Lamford, un personaje digno de ser dominado. Y de eso se percató enseguida la curiosa Bell. Supo que esa mentalidad era demasiado débil y que podría hacerse con ella. Ray le serviría para sus fines. ¿Y solo a cambio de amor? Ray se conformaba solo con eso. Era un pobre hombre. Le empezó a utilizar en sus fines porque ella seguía insertando los anuncios en la prensa y los candidatos seguían llegando a la granja. Y Ray estaba ahí, envidioso, celoso, tremendamente celoso. ¿Qué pasaría con Ray? ¿Algún día saltaría? ¿Su pobre personalidad seguiría siendo aplacada por la fuerte dominancia de Bell? Llegamos a la primavera del año 1908. Estamos en el tramo final de nuestra historia. Bell está insoportable. Bell ha tomado una actitud muy negativa. Ray Lamford ya no sabe cómo conformarla, cómo contentarla. Ah, ¿qué pasará con el pobre Ray? Cada vez bebía más. Un hombre ya profundamente alcoholizado. Pero Bell le seguía dominando. Bell le seguía subyugando. Ray era el Igor perfecto para el conde Drácula. ¿Cuál sería la nueva acción de Bell? Bueno, pues aquí tenemos a un hombre, Andrew Hinchel, y Andrew se acerca a ver a Bell. Es un nuevo pretendiente, es un nuevo candidato. Andrew al poco desaparece, como todos los demás. Pero en esta ocasión, Andrew sí que tenía un vínculo familiar muy fuerte con su hermano. Y el hermano empieza a acosar vía carta a Bell. ¿Dónde está su hermano? Él ha ido a esa granja. ¿Dónde está? No ha vuelto a aparecer. Él debería haber vuelto a casa. No ha vuelto. Bell se puso muy nerviosa. Bell empezó a sospechar que una investigación policial se cernía sobre su granja. Su futuro estaba comprometido. Por si fuera poco, Ray Lamford había ido diciendo por el pueblo que ese Andrew ya nunca más volvería a molestar a Bell. Ray estaba hablando demasiado. El alcohol provocaba que su lengua se soltara demasiado. Los vecinos ya murmuraban. El 27 de abril del año 1908, Bell fue a visitar a su abogado y le transmitió un pesar, una incertidumbre. Estaba muy preocupada por la actitud de Ray. No sabía hasta dónde podía llegar. Ese hombre estaba celoso. Ese hombre era siniestro. Ese hombre podría hacerle daño a ella y a sus hijos. Se lo dijo el 27 de abril. Y el 28 ocurrieron fatídicos sucesos en esa granja de Lamport en Indiana. El 28 de abril, los vecinos alarmados contemplaban una inmensa columna de humo. El fuego se había adueñado de la granja. ¿Qué habría pasado con Bell? Todos acudieron, raudos y veloces. Iban con sus cubos, intentaron apagar el fuego, sofocar las llamas. Fue imposible. Durante horas estuvieron luchando contra el fuego. Aquel fuego había prendido demasiado bien. Cuando consiguieron apagarlo, entraron en la casa en lo que quedaba de ella y entre los escombros humeantes encontraron horrorizados los restos de 4 cadáveres. Lo que supuestamente representaba el cadáver de Bell y los cadáveres de sus 3 hijos, de 11, 9 y 5 años. Los niños carbonizados y ese cuerpo que supuestamente era de Bell, tenía un aspecto muy peculiar, y es que le faltaba la cabeza. No se encontraba la cabeza de Bell. Eso sí, en el cuerpo pudieron identificar los anillos que siempre había mostrado Bell al mundo, sobre todo los últimos días. Los había enseñado, se había preocupado mucho en enseñar esos anillos por el pueblo. Bien, pues en ese cuerpo estaban los anillos, pero faltaba la cabeza. Los forenses dictaminaron que aquel cuerpo no había muerto decapitado, sino víctima de la estricnina, una dosis fortísima de estricnina, al igual que los niños. Buscando y profundizando en el sótano de la casa, hallaron al poco una dentadura postiza. Y todos identificaron esa dentadura como la dentadura de Bell. Sin duda alguna, Bell y sus hijos habían muerto envenenados. Todos acusaron a Ray Lamford. ¿Era Ray el culpable? ¿Víctima de los celos? ¿Había acabado con la vida de Bell? A lo mejor por no soportar la visita de tanto candidato, tanto pretendiente. Ray se sentía ninguneado, pero ¿había llegado a tal extremo? ¿Había sido capaz de acabar con la vida de los 4? ¿La vida de Bell y la vida de sus hijos? Sigamos escudriñando en esta historia. A los pocos días, el hermano de Andrew hizo acto de presencia en Lamport, en Indiana. Solicitó una investigación, solicitó una búsqueda por la casa, por los alrededores de la granja. La policía, que ya estaba al tanto de las historias que rodeaban a Bell, no se negó a esa investigación y comenzaron a prospectar el terreno. Al poco se encontraron con una zanja, una curiosa zanja de tierra removida. Allí empezaron a excavar y allí, ante ellos, se ofreció el horror. Al poco de la excavación, a los pocos centímetros de tierra horadada, aparecieron cadáveres. Algunos envueltos en hule, otros desmembrados, decapitados, con los miembros, con las piernas, los brazos seccionados, horriblemente masacrados. En principio encontraron 5 cadáveres, entre ellos el cadáver de Andrew. Casi todos ellos pertenecían a los pretendientes que habían visitado la granja de Bell. Investigando, consiguieron las identidades de 5 cadáveres, pero siguieron apareciendo. Al poco de seguir excavando, otros tantos, hasta 14 encontraron. Y para añadir la guinda a este macabro suceso, buscando en un pozo, en un olvidado pozo, descubrieron una cabeza. ¿Acaso era la cabeza de Bell? La noticia, como os podéis imaginar, recorrió Indiana. Se supo que aquellos pobres incautos habían muerto casi todos víctimas de la estricnina, del martillo y del cuchillo, además de la sierra. El hacha también se había utilizado. Todos los utensilios de la granja se habían utilizado para acabar con la vida de aquellos pobres. Hachas, sierras, cuchillos, martillos y veneno, abundante veneno, estricnina. Bell empezó a ser considerada como una viuda negra. A pesar de todo, Ray Lamford fue condenado. 19 miembros de un jurado sentenciaron a Ray Lamford. Le acusaron. Bell no había aparecido. Se supone que Ray había acabado con la vida de Bell al margen de las víctimas, al margen de los asesinatos provocados por Bell. Todos entendieron que Ray había sido cómplice de los asesinatos, que había sido también una herramienta para Bell. Eso fue en noviembre de 1908. Pero al poco de estar en la cárcel, Ray contrae la tuberculosis. Cae gravemente enfermo de tuberculosis. finalizando el año de 1909, lo confiesa todo. Confiesa haber participado en los crímenes. Confiesa que fue inducido por Bell. Que Bell era la verdadera y auténtica causante del hecho. Y que Bell, y esto es lo más sorprendente, no estaba muerta. Que todo había sido un plan concebido por Bell para escapar de aquella absurda situación. Escapar con todo el dinero acumulado. Con todas las ganancias obtenidas de tanta víctima, de tanto asesinato. Ray confesó 42 crímenes, 42 asesinatos. Solo se pudieron encontrar 14 cadáveres, pero Ray confesó 42, y lo confesó antes de morir, lo que da cierta credibilidad, según los criminólogos, al caso. El juez estremecido nunca pudo saber, porque nadie pudo saber, si Bell había muerto víctima de Ray o había escapado. Ray había dicho que Bell había planeado matar a sus hijos, quemar la granja y huir con él, pero que finalmente le había despreciado y le había abandonado, y que por eso lo confesaba todo. Una historia terrible. Después de esto, después de que se supiera la confesión de Ray, todos habían visto a Bell, en cualquier parte del estado, en cualquier parte de los Estados Unidos. Todos habían visto alguna vez a Bell. Incluso dicen que había sido detenida, pero nadie jamás pudo demostrar que Bell Branjal siguiera viva. Es uno de esos misterios. Incluso se llegaron a escribir obras de teatro. El misterio de la señora Gunns. Bueno, pues esa es la historia. Esta es nuestra psicokiller, una viuda negra de principio de los años 10, en la década de los años 10, en el siglo XX. La historia de una noruega que quiso buscar fortuna en los Estados Unidos. Y a fe que la encontró, a fe que la obtuvo. Bell Branjal, nada más y nada menos. ¿Qué cosas tiene Noruega? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, y ahora en Azul y Verde, atención, porque se ha descubierto una moneda muy curiosa en Tierra Santa. Durante unas excavaciones arqueológicas que se están realizando en Tiberíades, junto al Mar de Galilea, a cargo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se ha encontrado una moneda con la imagen de Jesús. Se trata de una moneda acuñada en el siglo X y que al parecer llegó a Tiberíades en manos de un peregrino cristiano. Hasta el momento se habían hallado piezas similares en Turquía, pero es la primera vez que ocurre en Tierra Santa. En la otra cara de la moneda, escrito en lengua griega, aparece grabado Jesucristo Basileo Basilei, es decir, Jesús Mesías, Rey de Reyes. El descubrimiento fue hecho por estudiantes bajo las órdenes del profesor Hirschfeld, quien explicó que la moneda pertenece a una serie acuñada en Estambul con motivo del primer milenio y un siglo antes de que la primera cruzada partiese a rescatar el Santo Sepulcro de Jerusalén en poder de los musulmanes. El hallazgo es indicio de que en Tiberíades, donde Jesús predicó y obró varios de sus milagros, era en ese siglo un centro de peregrinaje cristiano. Bueno, pues allá donde anduvo descalzo por las aguas, o sobre las aguas, ¿eh? Sí. Bueno, pues es una noticia muy, muy curiosa. Un siglo antes del inicio de la primera cruzada, en 1095, pues algunos peregrinos cristianos aventuraban por Tierra Santa, por territorio hostil. La verdad que eran muy azuzados por los turcos. Y bueno, pues estas curiosas monedas con la efigie de Jesucristo, en el anverso y en el reverso, Basileo Basilevich. Casi. Bueno, eso significa Mesías, Rey de Reyes. Rey de Reyes, sí. Está un poco rebuscado, ¿eh? Hombre, un poquito, pero bueno. Si es así. Bueno, pues mira, ahí está esa moneda, perteneciente a un peregrino que hace ya 1000 años fue a Tierra Santa en busca de su ideal, en busca de encontrarse el espíritu. Bueno, pues no está nada mal. Una noticia muy curiosa. La primera vez que se encuentra una moneda así, con la efigie de Jesús, en Tierra Santa. Y seguimos preocupados por la plaga de langosta que ya ha llegado a Canarias, y el número de estos ejemplares, de estos insectos, sigue incrementándose, ¿no, Martín? Sí, la llegada de insectos no ha cesado desde el pasado sábado en Lanzarote y se ha incrementado también en la vecina Fuerteventura, donde el paso de langosta se cifra en decenas de millones. Sin embargo, ayer se dio por controlada la situación. Desde el pasado sábado, más de un centenar de efectivos de Medio Ambiente y Protección Civil trabajaron para que los daños fueran mínimos. Se han empleado productos fitosanitarios en casos concretos, como ciertas áreas de cultivos en Lanzarote y Fuerteventura, y siempre retirando de inmediato los insectos envenenados para evitar que las aves los ingieran. Sin embargo, en otros espacios protegidos se ha recurrido a la recolección manual. Para Augusto Lorenzo, consejero de Ordenación Territorial de Canarias, la repercusión que ha tenido la plaga ha sido bastante pequeña, ya que las langostas que llegaban hasta las islas venían muy debilitadas y sin un gran poder destructivo. Además, el número de langostas no ha sido muy elevado. En Canarias se han detectado concentraciones de 100 ejemplares por metro cuadrado. 100 ejemplares por metro cuadrado. Sí, sí. Mientras que, por ejemplo, en las zonas arrasadas de Mauritania, se llegó a contabilizar hasta 10.000 ejemplares por metro cuadrado. Los expertos creen que las langostas no llevarán a cabo desoves en la isla y esperan que en el plazo de un mes mueran las que han llegado hasta las islas. Bueno, pues vamos a confiar en ello, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que se habla de unos 100 millones de ejemplares, 100 millones de langostas, es tremendo. Bueno, claro, ¿por qué tienen que retirarlas a mano? Pues porque hay 4 parques nacionales en las islas, hay muchas zonas protegidas y no se puede echar ningún insecticida, ¿no? Porque dañaría muchísimo los ecosistemas. Así que bueno, vamos a confiar en eso, que han llegado muy debilitadas a Canarias, que no desoven, que eso es terrible, y bueno, pues a esperar que pase esta plaga casi bíblica en la que se ha llegado a contabilizar pues miles de millones de ejemplares por todo el continente africano. Por eso, claro, los datos de Canarias son minúsculos, ¿no? Comparado con lo que han tenido en África. De todas formas, se van a mantener en alerta el mes de diciembre e incluso en enero también, ¿no? Claro, y que tomen buena nota para la siguiente. Eso es. Porque esto no es ya, no, hay que prevenir porque se sabe ya que va a haber una siguiente. Porque las langostas de África, esas sí que han desovado, esas sí que están fuertes. Sí. Y eso nos hace pensar que el año siguiente o al otro aparecerán nuevos enjambres de insectos. Bueno, pues las cosas de este planeta Tierra, que a veces no se toman las precauciones debidas y luego pasa lo que pasa. Carlos Núñez, la voz magistral de la portuguesa Anabela. Qué bien suena, Martín, el CD de La Rosa de los Vientos, ¿eh? Es tremendo, es muy bonito. Es un CD legendario ya, ahora con tanto recopilatorio, pues este también está ahí pitando. Muy completito. Hombre, yo no sé cuántos recopilatorios puede haber ahora mismo en el mercado, unos 200. Bueno, pues aquí está este, entre los grandes éxitos. Vamos a ver, tenemos el recopilatorio de los Bee Gees, apuntando. Vamos a ver, los Bee Gees. El de los Bee Gees. Tenemos el de Robbie Williams. Sí. El de Robbie Williams. Tenemos el de Tina Turner también. Sí. Tina Turner. También. El de Camilo VI. El de Camilo VI. Claro, ahí tenemos un competidor, ¿eh? Sí, pero muy fuerte además. Estuvo por porque ahí. Tiene mucho tirón, sí, sí. Camilo VI. Luego tenemos el disco de las Navidades de Rafael. Sí. También, también. Eso es también me preocupa, ¿eh? El de Villancicos de Rosa de España. Bueno, hay otro también muy importante, ¿eh? José Luis Perales. Sí. También. Muy fuerte. Canciones de un poeta. Claro. Claro. Los Lunis Villancico. Los Lunis también. Los Lunis Villancico. Sí, sí. Los Pitufos. Los sí, pitufos también. Los pitufos. Bueno, bueno, pero yo creo que... Bueno, a lo mejor en otro nivel, ¿no? Claro, los pitufos claro. Ya van en otro nivel. Sí, esos los descartamos. ¿Algún recopilatorio más que se os ocurra? ¿Alguno habrá? ¿Alguno hombre, habrá? Sí, alguna de el de Depeche Mode también. También es de Depeche Mode. Pero es un poco con arreglos. Sí, luego tenemos algunos... El de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Marta Sánchez también. El de Marta Sánchez. Es que han sacado muchos, ¿eh? Bueno, hay una competencia muy seria, ¿eh? Muy seria. Ahora en recopilatorios es un tema muy fuerte. Muy originales todos, sí. Bueno, pero tan variado como el de La Rosa de los Vientos yo creo que imposible. No. Imposible. Es que además... ¿Qué tiene atractivo aparte el recopilatorio de La Rosa? Hombre, pues que va ahí la sintonía del programa. Descatalogada. Claro. Y el regalo del pasaje. El pasaje de William Wallace. Claro. Y el libreto con los pasajes. Eso seguro que no lo lleva ningún otro. No, seguro que no. Eso lo estuve preguntando yo. Digo, oye, ¿no irán a poner también un pasaje de William Wallace? Con Tina Turner, como que no. Y estuvieron ahí, pero no. Sí. No, el de Robbie Williams estuvieron diciendo, a lo mejor ponemos la sintonía de La Rosa de los Vientos. Estuvieron ahí debatiendo, pero al final, bueno. Así como intro y tal. Eso es. Perales diciendo, pues no sé, yo voy a hacer el de Gala Placidia. Perales tampoco. Quería hacer una versión de Barón Rojo. Sí. Y le pega bastante. Afortunadamente pudimos nosotros llevarnos a Serpa antes. Sí, menos mal. Y bueno, pues. En fin, que hay muchos recopilatorios, pero ninguno como este. Carlos Núñez en el CD de La Rosa de los Vientos y ahora nuestro correo electrónico. rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues yo tengo el si fuera de Rafa. Sí. Rafa Cimavilla de Gijón. Sí. Dice, estimado Cebrián, ¡feliz cumpleaños! Que cumplas muchos más. Oye, y que nosotros te oigamos por mucho estoy tiempo. Estoy muy agradecido. Estoy pasando una noche estupenda. Bueno, también tengo una cajita de bombones de la mamá de Macarena, que me ha hecho mucha ilusión. De Pilar. De Pilar, un besito para ella. Entrañable. Sí. Que no ha ofrecido, por cierto. No, los ha abierto, ha comido uno, los ha vuelto a cerrar no, y ya son, está. Son bombones exquisitos y son solo para mí. Claro, para ocasiones especiales. Exactamente, ya. Para eso me los ha enviado mi querida Pilar. Así que nada, luego tengo una botella de jarabe. Sí. Del 97. Que tampoco ha ofrecido nada. No. Tengo el brownie de Martín también, que lo ha hecho con todo su amor, con sus manitas. Sí. Con un amor muy arrebatado. Demasiado. Sí, es que Martín es apasionado. Sí. Podemos llamar a la cocina. El brownie tostado. Sí, un poquito. Claro. Tostado. Luego tengo el CD de Robbie Williams, que me ha gustado mucho. Tengo el bizcocho que me ha traído Sergio, un artista. La espada de Conan, que me ha traído Raúl. Esa está muy bien, Una espada de Conan para abrir cartas e incluso para matar. Hombre, la verdad es que da para eso, sí. Y luego los 10 primeros números de 1984, que eso es una maravilla, Una maravilla. Eso es un regalazo. Sí, señor. Y luego tengo una radio con auriculares. Muy bien, ¿no? Que como no tengo... Para sentirte como en casa. Claro. Y un cinturón, o sea, unas camisas. Hijo, de verdad, ¿sabes qué te sale? Sí, señor. Como nunca. Estoy como nunca. Uno de los mejores cumpleaños a mis ya 29 años. Qué maravilla. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que han enviado su correo electrónico y nada, compartimos juntos este día de cumpleaños. Rafa además dice que le alegra mucho que pienses en la vuelta del maestro Sombrita y el Fari. Bueno, la vuelta en especial, con algunas grabaciones del Fari, del maestro Sombrita, pero no es que vayan a volver físicamente, como todo el mundo sabe, fueron secuestrados por las hordas de Noturbu y no los quieren devolver. O sea, esto es un asunto irresoluble, ¿no? Claro, es un especial que si ellos están de acuerdo, pues lo haremos. Tampoco hemos querido pagar el rescate. Tampoco. No habéis hecho mucha intención. Dice, o pagáis o los hacemos esclavos. Digo, bueno, pues lo segundo. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos un correo de Rosa que dice que desea que en el día de tu cumpleaños se cumplan todos tus deseos. Uh-huh. Nada, también dice que te aprecia un montón y que te manda fuerza y honor. Y ha enviado pues una postal muy bonita de un unicornio. Un unicornio. Bueno, pues Rosa, muchas gracias para ti. Y mi principal deseo, lo que he pedido a los dioses, es que nos sigáis queriendo tanto como lo habéis hecho hasta ahora. Ese es mi principal deseo. Nuestro mejor premio sois vosotros, nuestro principal patrimonio. Sí, Martín, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Sonia y Álvaro, nos envían esta postal virtual que suena así de bien. Sonora, qué feliz cumpleaños. Queremos desearte con todo nuestro cariño un feliz cumpleaños, que ya sabemos que hoy toca cambiar los vendajes. Bueno, sí, chicos, sí. Ahora podemos tirarle de las orejas. No. Agarra está ahí, difícil, pero... Oye, un respeto al sumo sacerdote, al anciano, al líder natural. De los pelos del bigote podemos también... Del bigote ya no queda casi nada. Ya. Eso es tremendo. Ahora mismo estoy retrotrayéndome a la infancia. Estoy con mi traje de terciopelo negro con puntillas blancas. Qué mono. Yo creo que es un poco mayor, ya para. Hombre, pero sí. Si él tiene esa ilusión, ¿para qué se la vamos a quitar nosotros? Ahora mismo soy el niño de Capitanes Intrépidos. Qué bonito. Como dice Sonia y Álvaro, que se cumplan todos los deseos que pidas hoy. Muchas gracias, amigos. Un abrazo tremendo para vosotros también. Un besito para Silvia y Alejandro. Bueno, pues estamos también de celebración porque Holukai nos comunica que ya tenemos nueva página. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo con Holukai tengo una deuda, además, una entrevista pendiente. Me envió un montón de preguntas cuando hicimos el chat en la página de Holukai. Y bueno, pues ahora hay página nueva. Sí, sí, a ver, sí. A ver, una más, una bueno, más. Bueno, pues la página nueva son las tres W. Sí. rosaventeros.tk. Anda, rosaventeros.tk. Que ya están terminando de ultimar algún detallito, pero vamos, que a ver si nos gusta y está muy orgulloso de ella. Bueno, pues muchas gracias por tu complicidad, Jolucae. Y aquí tenemos rosaventeros.tk, un nuevo punto de encuentro, un nuevo centro de reunión para los amigos de La Rosa de los Vientos. rosaventeros.tk. ¿Cuántas páginas, amigos, eh? Amigas. Pues más de 50, sí. La incluiremos en el link de favoritos de juanantoniocebrean.com para que los amigos la tengan ahí a su disposición, juanantoniocebrean.com, muy pronto con ese link. Alberto desde La Coruña escribe para preguntar por la música de La Rosa, que dice que le parece fantástica y le gustaría comprarla, pero que sinceramente no tiene ni idea de cuál es. ¿La música del CD? Pues debe de ser. Claro, pues, hombre, pues sí, le tomamos. Anda que lo hemos contado muchas veces, ¿eh? Hombre, hombre. Tenemos canciones exclusivas de Jesús Cifuentes con el 20 de abril del 90. 20 de abril. Claro, el Barón Rojo con Serpa, baladita. Tenemos a La Unión, tenemos a Carlos Núñez, que lo hemos escuchado hace un rato, a Luana Lubre, a Duncan Du, a Revolver. Revolver. Tierra Santa. Radio Futura. Es que, caramba, Mago de Oz. Hombre, es que están todos. Mago de, Medina Zahara. Es que es un no parar. Es un no parar. Venga, a ver si te gusta. Vamos con un correo de Javier Alemany, que quiere hacer una puntualización respecto a un correo que hablamos de él ayer mismo. Sí. Acerca de la energía nuclear limpia. Se dijo en el programa que la actual forma de producir energía atómica, sí, es mediante fusión. Ah, es verdad. Y que sería deseable investigar en la fisión del átomo, sí, para, sí, producir, sí, energía. Bueno, pues dice Jaime... Que es al revés. Que es al revés. Que ahora se utiliza la fisión, la ruptura de los núcleos atómicos, para obtener energía, y se investiga en fusión, la unión de dos núcleos de hidrógeno que da como resultado uno de helio. Bueno, pues, y gran cantidad de energía. Pues muchas gracias, amigo, por matizar, por darnos esta explicación, porque efectivamente tienes toda la razón. Fue un pequeño lapsus. Raúl nos comenta que a ver si ponemos, sí, una webcam, porque le gustaría ya mucho lo que nos faltaba. Ver, sí, las caras ver, de los... Ver cómo corremos a gorrazos a Martín, ¿eh? Claro, claro, pero él tiene dos propuestas sobre todo, sí, que no, sí, quiere perderse. Sí. Cuando se emiten las tertulias de las 4C, sí, eso es memorable. Tú imagínate ese Carlos Canales... Pero es que con claro, ese ritmo, es que, bueno, o incluso Pepín, no claro, le cogería la cámara. Parece que está dirigiendo la orquesta. Claro, claro, no, sí, sí, imposible. Claro, es que Carlos Canales es que Pepín. Parece tres, ¿no? Sí, o más. O más, entonces claro, se puede desvirtuar el concepto 4C. Sí. Ese Bruno poniendo las caras hablando de Bush. Ese Bruno rodeado de bollos, Coca-Cola, cafés, ceniceros, humo, o sea, a Bruno no se le ve. No, o sea, no se entonces le ve. La huesca sería inútil. Claro, claro. O Fernando Rueda. O Fernando Rueda. Cantando, poniendo esa boquita que pone. Sí, claro. Piñón ahí, esos ojitos. Claro. O Pepín Tres encima de la mesa, ¿no? Dirigiendo la orquesta. Cuando empieza a hacer en plan Gilda, ¿no? Claro. O Jesús mirando al respetable cuando hace, claro, esos comentarios chistosos. Sí, sí, sí. No, o sea, no lo veo yo, ¿eh? Jesús, por ejemplo, cuando comenta algo es que, claro, se queda mirándonos a todos, a ver, ¿verdad? Qué pasa. A ver qué pasa. Entonces hace como un análisis rápido. Claro. Y según ve las caras, así va cambiando. Dice, ¿va el bien mensaje o va mal? Claro. O Escribano, comentando esas películas. Naturalmente. Bueno, pero otro momento que no se quiere perder, Raúl, sí, es Expósito y CIA. Claro, es que Expósito también es muy nervioso. Expósito, ¿eh? Es muy nervioso. Sí, sí, sí, sí. Y luego que también, pues es lo que tú dices, saldríamos nosotros ahí detrás de Expósito muy y mal, tal. Muy y... mal, muy mal, muy mal. A mí lo bueno es que nunca se me vería. No puede ser. Soy chiquitita. Es verdad. Sí, siempre te pillas la silla más baja. Sí, sí. Silvia en todos los bailes de disfraces va de champiñón. Bueno, es verdad, ¿eh? A ver si me cambio ya al nuevo, sí, look, porque... Nunca desentona. Repite disfraz. Yo quiero el de seta para este año. Eso, te puedes cambiar a seta, que es más animado además. Como más amplio, ¿verdad? Sí, no, y más rojito y tal, más alegre. La bonita faloide. Como la casita de los pitufos. Sí, sí, sí. Ay, sí. Oh, qué bonita era. Bueno. Yo tenía una. Yo también. Yo también. Es verdad. Es Martín Wall. Bienvenido al maravilloso universo de Martín Espósito. Hijo, todos teníamos una casita de los pitufos, yo también. Qué bonita. Yo no tenía, yo que era pobre, yo no tenía casa de pitufos. No, tú es que eras más mayor. Era muy mayor. Bueno, vamos con... Sigamos. Dice, hola, soy Paco, aunque me podríais llamar Quillo. Soy de Sevilla y así es como me llaman mis amigos. Tengo 20 años y llevo desde los 15 siendo rosaventero. Pasé por la ESO y el bachiller acostándome a las 9 de la noche y levantándome a las 2 de la mañana para escucharos y luego volverme a acostar a las 4 para levantarme a las 8 y media. Bueno, Quillo es un héroe, ¿eh? Hombre. Quillo es un héroe, sí señor. Un abrazo tremendo, Quillo. Y dice, no os preocupéis que los estudios me fueron muy bien. Ah. Ahora estoy estudiando telecomunicaciones y os puedo escuchar perfectamente porque estudio por la las noches. Muy bien. Nada, aprovecha también para pedir un pasaje de la historia sobre el emperador Akbar el Constructor, un personaje con una gran tolerancia que ya nos gustaría tener a todos en nuestro presente, dice. Muy bien, en la gran estepa asiática, el gran emperador de los mongoles. Muy bien, pues lo apuntamos con mucho cariño. Y nada, Quillo, ahí estamos, ¿eh? Muy bien. José Luis hace una petición de pasaje de la historia acerca de las guerras carlistas, hecho no muy lejano en el tiempo y con mucho jugo histórico, si se quiere. Un filón que, si lo llegan a tener los americanos, seguro que conoceríamos el nombre de tantos protagonistas que marcaron esa época, como Spot y Mina, Zumalacárregui y tantos otros. Sí, Zumalacárregui, que murió en un balcón mientras que analizaba las defensas de Bilbao. Uh-huh. Estaba en un balcón y le pegaron un tiro. O sea, fue una de esas muertes tremendas. Fulminante. Un héroe de la guerra carlista. Y bueno, pues siempre es triste una muerte, ¿no? Pero además cuando estás ahí en un balcón, ¿verdad? Tan tranquilo, pensando en tus cosas y te pegan un tiro. Bueno, pues las tres guerras carlistas, más de 200.000 muertos, y eso en el siglo XIX español era decir mucho, 200.000 muertos solo en la primera. Las otras fueron ya un poco más repartiditas, un poco más leves, pero la primera, entre 1833 y 1840, fue terrible, fue brutal, con una población más o menos estimada en 12 millones de personas, las que había en España en ese tiempo, 12, 13 millones, tener 200.000 muertos es una barbaridad. Pues eso ocurrió aquí. El siglo XIX español es trágico, trágico, además con la culminación de ese 1898. Pues sí, lo vamos a comentar en alguna oportunidad que tengamos. Muchas gracias, amigo, por tu sugerencia. Juan y Ruth de León dice, tenemos dos consultas. Hace poco oímos en el informe semanal, que las manchas que tiene en la cara el político ucraniano Víctor Yushchenko... Pero bueno, eso es tremendo. Se debió a un intento de envenenamiento. Ah, bueno, sí, eso se ha comentado mucho, porque decían que hace un par de años estaba joven y lozano, que estaba como muy mono, muy atractivo. Hombre, mono, tampoco. Tampoco vamos a exagerar, exactamente, pero como más lozano. Sí, eso sí. Como más lozano, más pinturero. Sí. Uh-huh. Y en los últimos dos años como que está decrépito, demacrado, muy afectado. Sí. Y sí, corre la historia que este hombre al parecer sufrió un intento de envenenamiento. Como también está circulando estos días la de Yasser Arafat, ¿no? Sí, también fue envenenado. Sí. Aunque han dicho los hijos, ¿no? Sí. Han dicho que no. Han desmentido. Pero... Sí. Pero bueno, al final no estamos tan lejos del siglo XVI, del siglo XV, cuando se envenenaba todo el mundo. Uh-huh. Al final estamos hablando que con determinados líderes mundiales sí que siempre está esa aureola negra, ¿no? De gente conjurada. Sí, si no, siempre queda trastocarles o modificarles el móvil y se les envía un misil en un momento. Ah, como están haciendo con los líderes de Hamas. Hombre, Martín, yo no sé si la sustancia con el móvil, con el misil... Sí, son formas de eliminación, pero no quería yo... No, llegar a tanto, ¿no? El caso rematar. Eres muy drástico en tus apreciaciones. Siempre queda lo del móvil con el misil. Si te falla todo lo demás. Bueno, la segunda consulta que nos hacen nuestros amigos es si Jesús Callejo va a presentar su libro en León, el de Enigmas Literarios. Hombre, y que no aceptan un no por respuesta. Hombre, claro, es que su tierra tiene que ir a León a presentar los Enigmas Literarios. Ha estado en media España, ha estado en Lérida, en Barcelona... Ha estado en Oviedo, en Gijón, en Valladolid. Yo supongo que a León también tendrá que ir, mi querido Jesús. Bueno, ¿qué? ¿Cambiamos de tercio ya? ¿Ya cambiamos de tercio? Pues yo creo que sí, pues ¿no? Venga, vamos. Amigos, llega Gente sin Escrúpulo. Esa sección familiar, esa sección que nos reúne a todos en torno a la radio para averiguar cómo es el mundo y sus tonterías. Porque hay que ver, Macarena, ver la de gente dispar, la de gente variada que hay en el mundo, ¿eh? Sí, muy diferente. Y las tropelías que cometen, a lo mejor, pues, víctimas de la ignorancia. O del aburrimiento. O del aburrimiento, sí. Aquí le toca desarrollar hoy el caso. Pues, comenzamos. Vamos a Martín. Con una web. Esto es como que ya lo he vivido. A ver. Un déjà vu, sí. Bueno, pues el personaje variopinto de hoy tiene una web que es Gum Art. Gum de goma de mascar, de chicle, ¿no? Pues... Tiene una web con sus obras de arte creadas con sus... Gan. O sea, sí. G-U-M. M. Ahí está. Mira, cómo más caro. Boom. O sea, que cuando compramos los chicles de pequeños, esos que venían de tres pisos... Sí. Y ponía buble gum. Claro. Buble gum. Claro, era goma de mascar con burbujas. Eso es. Sí. La mola de... Vale. En fin, que ha creado con sus 30.000 chicles masticados... Qué asco. Diversas obras... 30.000 chicles masticados. Sí. ¿Esto los ha masticado él? Sí, masticados él, por él mismo. Porque... Ah, bueno. Bueno, entonces no es tan asqueroso. Oye, pues sí, voy a manipular tus propias, ¿no? Saliva y hombre, tal. Hombre, ya. tus babeces. Yo pensaba que es que los iba recogiendo los ecos. Iba, claro, y digo, eso iba la, ya a, es más guarrada. A la papelera metía la mano y iba sacando. Sí, o a los puentes, ¿no? Se la metía luego en la boca y lo moldeaba. Sí, sí, sí. Nada, nada, considera que los 20 minutos de vida de un chicle no le hacen justicia a su jugosa magia. ¿20 minutos? 20 minutos. Yo tengo un amigo que es capaz de tener el chicle en la boca toda la tarde. Sí, yo también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y aquello de decir, ¿cuándo lo tirará? No, y los que cogen y a ratitos lo ponen debajo de un sitio y luego lo vuelven a recuperar. Bueno, eso sí que me parece asqueroso, sí, total. Sí, sí, sí. O sea, eso que comes el chicle y dices, fuera chicle, te sacas el chicle, lo pones en la mesa y luego te lo vuelves a... Pero es que luego ya es... O los que están fumando, sí. Y luego el chicle. ¿Y luego? Bueno, y las parejas, ¿no? Que se lo intercambia, claro, ¿no? Claro, que se coge el chicle, ella empieza a mascar y dice, ¿me das un poquito? Y dice... Y el que lo estira así... Sí, sí, sí, el que lo estira... Así, O el que lo pega debajo del puente... Y lo del chicle viene a ser muy, muy asqueroso, ¿eh? Sí, sí. Y luego cuando se te pega ya en la suela de un zapato... ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, sí. Yo pensaba cuando ha dicho lo del puente, que era el puente de la boca. No. Y luego cuando quieres tirar el chicle y se queda pegado al dedo, ¿verdad? Y empiezas a hacer como así. ¿Hacer así? Sí, sí. Y entonces en ese momento todo el mundo te está mirando. Y claro. Te estará bailando el breaking. Y yo, no, es que ¿Será un chicle o qué será? ¿O qué sí, será? Sí, sí, sí. Sí, porque puede ser otra cosa. Sí, luego el chicle también sirve para pegar, para los posit, ¿no? Ah, sí. Pues no, no había dado yo ese uso. Como la masilla esta que hay para pegar algunas cosas. Y luego el chicle es imposible, porque estos que vienen así encapsulados, ¿no? Que vienen como una capita y que tienen que hacer... Esos también se acaban enseguida. Sí, que vienen como con un jarabe dentro, ¿no? Así, no, como no, el chicle pastilla. Pastilla. Sí, que desaparece y queda en nada. Coges varios. Claro. Sí, tienes que coger varios de las cajitas. Claro, claro, sí. Porque eso es como que coges uno y dices, bueno, pues no tendré para... No, no, no, no al no. Minuto ya se acabó. Sí, claro, tienes que meterte 20 a la vez. Ya no tiene sentido ese chicle. Bueno, pues aquí tenemos a Jaime Marrachini. Y luego están los chicles que vienen así como una sabanita. Uy, sí, esos sí, me gustan a mí mucho. Que eso se empieza como a doblarlo, se empieza... Pero esos están muy ricos. Esos también, sí. Y luego los que son bola. Y los chicles bola. Pero los bolas son un poco... Pero esos están casi siempre pasados, ¿eh? Muy sí, duros. Sí, esos siempre están duros y no los puedes morder. Sí, sí, sí. Y sí, te sí. Dejas ahí el puente. Ahí es donde te dejas el puente. Además, el chicle bola tiene engaño, porque luego está hueco por dentro. Es como... Sí, está hueco. Como sí, que no tiene aire. Nada. Claro, tú te imaginas que... Bueno, y luego estaba el colla, cosa con el del colla. Sí. Colla. Pero ese estaba bien, porque ese era el chupachus con sorpresa. Claro, estaba muy rico. El Koyak estaba buenísimo, buenísimo, sí. Buenísimo. Yo he sido un gran devorador de Koyaks. Esos estaban muy ricos. Que sí. Por cierto, variando un poquito, hay ahora para los niños esas máquinas que hacen chupachus, que yo me quedé alucinada. ¿Hay máquinas que hacen chupachus? Como sí, de juguete, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y se hacen los chupachus los niños, los helados y todas las guarrerías. Y algodón invento. Dulce. Sí. Algodón dulce también. Qué gran invento español el chupachus. O sea, el español se caracteriza pues por varias cosas, ¿no? Ya hemos contado alguna hoy en el programa. Pero otra es ponerle palo a todo. Sí, o sea, él se sujeta mejor. Ve un caramelo, le pone un palo y dice, ya tengo el chupachups. Y un gran invento, claro. ¿Eh? Hombre, fíjate. Ve una mopa y dice, le pongo un palo, tengo la fregona. Claro. Es verdad. ¿Eh? Y así vamos. Puso dos y montó el helicóptero. En fin. Cada día está bien, está bien. Señor. Eso ha sido un regalo para ti. Hombre, Juan, eso ha sido especial. Sí. Como no le dejas contar la noticia, por lo menos... Pues tienes que meter bata de alguna manera, hombre. Hombre, pero estarás orgulloso, Martín, porque tu noticia ha sido ampliamente comentada. Desde luego. Bueno, tenemos al amigo este. Jaime Marrachini. ¿Cómo? Jaime Marrachini. Que es un poco Marrachini. Marranillo. Marrachini. Sí, Marrachini sí. Por Marrachini. Los chicles. Los chicles, sí. Y con creaciones como un quirófano. Ha hecho un quirófano con chicles. Ha montado un quirófano y bueno, empezó... Como para operarse de la hernia. Empezó en septiembre del 96 y lo acabó en mayo del 97, porque todas las obras incluye cuándo empezó, cuándo terminó, sí. Qué número de chicles utilizó. Por ejemplo, para otra obra llamada Bish Bamboe, utilizó 2.672 chicles. Fíjate. ¿Y los utiliza todos iguales o hay colores? No, de colores. De colores. Sí, sí. Ah, fresa. Unas composiciones. Ah, muy bonito. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Incluso ha hecho una fiesta de huevos. Pero eso no tiene que ver con el gran genio contemporáneo, Marrachini, tiene hasta ahora un quirófano, un homenaje a Galileo. Un homenaje a Galileo. Andy Warhol y Marracini. La fiesta de huevos. En el mismo sitio. La fiesta de huevos que otros llamarían fiesta de... Bueno. Pero eso de la fiesta de huevos no entiendo. Bueno, sí. Son unos huevecillos que van saliendo de la caja de huevos. La caja de chicle. Está hecho en chicle. En chicle. Sí, ya. En relieve y todo. Bueno, pues el quirófano, el homenaje a Galileo, la fiesta de huevos. En fin, pues un variado espectro, ¿no?, de posibilidades que nos ofrece el gran genio Marracini. Sí, una web muy interesante. La verdad es que un tipo... ¿Y va a hacer algo con las obras o...? Nada, las tiene ahí expuestas y... Claro, de momento nadie las ha querido comprar. No se ha interesado nadie. No, es un museo cibernético. Bueno, pues eso, que diga que ha salido la Virgen en un chicle y ya verás tú cómo... Y rápido lo pone en la venta, sí, y no ves tú. Bueno, pues tenemos aquí el GUM, la página GUM. Sí, es GUMART.com. GUMART.com, con el gran genio de la goma de mascar, el genio Marracini. Bueno, pues el Despretine, interpretado también por nuestro conjunto músico-vocal. Tenemos aquí una polifonía estupenda, ¿eh? Qué maravilla con Despretine. Bueno, pues ahora sí que vamos con el europeo. Somos europeos. ¿Y qué? Amigos, estamos en Viena, gran capital de la salchicha. Y de otras cosas. Por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales Franz Josef. Efectivamente. Que es una maravilla de museo. Yo tuve la oportunidad de visitar. Y aparte de ser carísimo, pues bueno, tiene una colección de animales estupenda, ordenada por Franz Josef, por el emperador Francisco José, el que se casó con Sisi. Con Sisi. Con Sisi, que no tuvo otra ocurrencia. ¿En qué hora? Porque la pobre lo pasó fatal. Pues muy mal, muy mal. Esto todo acabó fatal. Los dos mal. Y a este señor se le ocurrió en el siglo XIX decir, bueno, pues quiero tener un ejemplar de todos los animales que hay en el mundo. Qué bonito. Entonces fue una expedición de caza y mató a todo lo que se le puso por delante. Muy bien. Lo enviaron a Viena, lo disecaron y ahí está, en el Museo de Ciencias Naturales. Ahí resiste, ¿no? Bueno, pues allí precisamente. Sí, nos encontramos esto. Se ha creado una nueva sala de entomología. Toma ya. Dedicada a los insectos. Todos estos pinchados así, ¿no? Sí, bueno, y sin pinchar. Bueno, ya sabéis que insecto en ruso es moshka. No lo sabíamos, pero ha estado bien la información. Te lo agradecemos, Martín. Esto era lo que él estaba diciendo. Sí. A partir de ahora ya sabemos cómo utilizar la palabra mosca. Claro. Bueno, pues esta nueva sala la han renovado y han puesto una serie de imágenes tridimensionales de los hábitats de los insectos más raros del mundo, pues para que la gente pueda disfrutarlos bien, ¿no? Eso también es. Han creado... El escarabajo acercándose a ti, ¿no? Sí, vamos, que lo vivas en directo. Sí. Han creado también pues una instalación como una especie de microclima amazónico para que los insectos pues campen ahí a sus anchas, ¿no? Muy bien. Encuentren como en casa. O sea, un paraíso terrenal para ellos. Han creado una sala preciosa. Y entonces han pensado en todos los detalles. Y el más espectacular es que a los visitantes, cuando llegan, pues les preparan como un aperitivo hecho a base de saltamontes y gusanos de seda fritos. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Fíjate, ahora en Canarias esto como cundiría, ¿eh? Hombre, pues ahora podrían dar salida a todas esas langostas fácilmente. Menudo festín. Fíjate, una sartén y ala, a disfrutar. Y bien gorditas, claro. Hombre, esto es una fuente de proteínas. Todo el que vaya a visitar cualquier parque nacional de allí de Canarias, nadie, pues, le preparan un aperitivo de langostas. Nadie sin su cucurucho de saltamontes. Efectivamente. Bueno, y cómo crujen, ¿eh? Las patitas. Sí. Sí. Bueno, algunos han salido un poco doraditos, pero bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, pues qué maravilla gastronómica poder comer saltamontes y gusanos de seda cuando vas al museo, ¿eh? Y la hormiga azucarera. Y la hormiga azucarera también, y bueno, y el hormigón. Y los grillos. El hormigón no. Hasta mañana, que se dé bien.